Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Como sabéis, Rock Entre Amigos pues siempre está intentando apoyar a la escena. Si son amigos, compañeros, pues mucho mejor. Y si no lo son, tampoco pasa absolutamente nada. Lo bueno que tiene REA es que intenta ayudar, pues siempre y cuando vea que las bandas valen la pena. Y este programa que vamos a hacer hoy, este es un poco curioso, ¿vale? Porque en principio no debería de existir, pero ayer el señor José García, que yo creo que la mayoría de vosotros lo conocéis y nos seguís en REA, que ha aparecido varias veces colaborando monográficos de Blind Guardian, ha estado en algún especial de cantantes, en el especial de Jesús de Nazaret, ya sabéis que es nuestro bocazas favorito, pues me envió un WhatsApp y me dijo: oye, mírate el email, envíame el email para enviarte una cosilla y ya me dices. Así que me veo todo lo embolado que es el nuevo trabajo de Mercurio. Ya sabéis que a mí Mercurio me flipa, me parece una de las mejores bandas que hay a nivel nacional. El Regénesis, trabajo anterior del año 2018, me parece una de las mejores obras que han aparecido nunca en España dentro del heavy metal. Y ya sabéis cómo me pondría yo, pues todo nervioso, ¿no? Y antes de poderme bajar nada y eso, digo, ya, pero a ver, ¿esto cuándo sale? Y me dice, pues no tengo ni puta idea. Porque acabamos de romper con el sello discográfico que tenía que sacar esto. Nos ha cambiado las condiciones y tal. Así que esto queda en un nimbo, podríamos decir, musical. Y digo, hostias, esto no puede ser. ¿Y entonces qué hacemos? Pues nada, te lo había enviado para que hicieses una reseña, para que le dieses un poco de visión, para que la gente empezase a hacerse un poco la idea de que Mercurio está ahí, si hay algún sello y tal. Y digo, pues creo que lo mejor será hacer una entrevista, tío, hacer una tertulia, hablar un poco de todo el proceso de creación de este holocausto, que es como se llamará o se llama el nuevo trabajo de Mercurio, y que la gente lo escuche y que opine y que nos diga. Así que haremos un muestreo hoy junto a José García, que lo tengo ahí esperando que le dé la palabra, y esperando un poco también a que vosotros reaccionéis y nos digáis qué os parece el trabajazo de Mercurio, y si os parece justo que quede un poco en ese nimbo de momento hasta que pueda ver la luz por medio de un sello o en un mal menor en forma de autoedición, ya sea a manera digital o intentaríamos, como no, de formato físico, como fuese, porque os digo la verdad, en apenas esto, José me enviaría el email sobre las 8 de la tarde, 8 y algo, me lo he escuchado 6 veces, son las 7 menos 4. Así que imaginaos cómo estoy yo con el puto disco ese. Nada, José, dejo de hablar. Te doy paso, señor José. Encantado que estés de nuevo por aquí. Muy buenas. Aquí encantado yo también de que, bueno, de que me lances ese cable para ver, bueno, para contarte también un poco, pues ya no solo lo que nos pasa a nosotros, sino hacer un programa más bien para explicar de qué va la situación ahora mismo contra compañías y grupos de rock, que está siendo verdaderamente lamentable. O sea, a un nivel de estafa exagerado. Uf, ¿recuerdas que uno de los programas que teníamos pendientes grabar era hablar sobre los sellos? Que al final es un poco caótico y es complicado y al final sería demasiado lío. Pero al final... Sí, podríamos aprovechar este programa. Sí, a ver, es que en el fondo, hace poco hice una entrevista con Eternal Storm, hice una entrevista también con Egele Born, he hecho entrevistas con bandas que me han hablado de los problemas que tienen con los sellos, ya sean internacionales y nacionales, o sea, que al final da igual, ¿no? Al final da igual. Y claro, vosotros en vuestro caso, eso ahora lo desarrollaremos un poco más adelante, pero a vosotros no es que os haya pasado algo ahora, ¿no? Porque es algo que en la entrevista anterior, y que por cierto, el primer programa donde apareció José fue en una entrevista en septiembre del 2020, el número 94 de Rogue Entre Amigos, donde ya hablamos de todos los problemas que tuvisteis con el sello, en ese caso era Fish Factory, y un poco la realidad de la situación, ¿no? Así que, José, no han cambiado nada las cosas ni con pandemia, ni pospandemia, ni antepandemia. Esto sigue siendo una jungla absoluta. Nada, te dicen que no te preocupes, nosotros no somos como ellos, nosotros lo vamos a hacer mejor, nosotros no sé qué, nosotros tal, y cuando llega el momento te dicen, no, mira, es que nos tenéis que pagar, es que nos tenéis que tal, y claro, y ves las infraestructuras que tienen, y las capacidades, y son cero, son ridículas, o sea, son gente que quieren trabajar con tu producto, que se lo des en la mano, que se lo pagues, que se lo vendas y ellos se quedan con el dinero y piensan que así funciona y ellos no hacen nada, claro. Nada de nada, o sea, ni instituciones directamente, en cuanto a licencias para vender en el extranjero, olvídate, no existen, porque es lo que te conté con Fish Factory, ¿no? Que suena chiste, ¿no? Pero que es verdad, es totalmente real, que la distribución en Japón de la que estaban alardeando era un tío llamado Mauricio Japón, que se llevaba 5 CDs. O sea, así es como funcionan. O sea, entonces, claro, te viene una compañía nueva que dice, no, que nosotros hacemos edición en Japón. Y te traen los CDs con la edición en Japón, con la solapita hasta que llevan y tal. Pero claro, no pueden vender en Japón. Entonces, ¿para qué quiero que me hagas una edición de Japón en España? Si en Japón vas a vender a lo mejor 5 o 10, vas a enviar 5 o 10. Y a lo mejor no se venden porque nadie va a saber que el CD está allí. O sea, son cosas tan absurdas, tío. Sí, además los japoneses son muy suyos, o sea, quieren el producto fabricado en su lugar. Exactamente, es que es una cosa tontísima. Pero claro, cuando ves que te están diciendo, no, no, es que me tienes que pagar la fabricación, me tienes que pagar tal, tal, tal, que es mejor para la banda, digo, pero ¿cómo va a ser mejor para la banda que te paguemos por ganar dinero con nuestro producto? O sea, no tiene sentido, y así es, ya te digo, te vienen todos... con la misma historia, que ellos son mejores, que ellos no lo hacen así, que tal, pero luego sí lo hacen así. Y entonces ayer, pues no mandé con mucho rollo, directamente después de la última conversación, directamente ya ni contesté ni nada. Dije, mira, no tienes infraestructura, no me estás hablando de números, no me estás dando garantías, no me estás dando nada, me pides dinero. Para una compañía que además no es compañía, es un tío que pone, luego por lo que he estado viendo, pone un tenderete donde puede y vende CDs allí y vinilos y tal, pero además encima mal hecho. Y dices, tío, ¿cómo esperamos que esto funcione? Si es que esto está lleno de gente así. Bueno, es hoy en día, desgraciadamente, es así. Lo que pasa es que hay sellos que son serios, aunque lo lleve solo una persona. Yo, por ejemplo, puedo hablar de Base Records, en este caso Gaspar, o de Ruido Noise, por ejemplo, también, que son, también es verdad que se dedican más al metal extremo y son gente muy seria, ¿vale? Que hacen dentro de sus posibilidades lo que puedan, pero lo que no puede ser, que es lo que estamos viendo mucho en los últimos años, es que el negocio musical se basa en la opresión al músico, al grupo. El grupo tiene que pagar sus bolos que tiene que tocar, tiene que pagar a una agencia a veces para que le represente, tiene que pagar sus ediciones de discos, tiene que pagar para tocar en un festival, tiene que pagar... Y vemos que al final el peso que tiene que aguantar una banda, por mucha motivación que tienes, por mucho apoyo moral que tengas, al final el monetario, ¿vale? Lo que es la pasta, tienen límites y las bandas al final se cansan, al final llegan a un momento en que, claro, optan por la autoedición, al final es lo tuyo, te lo defiendes como puedes, pero claro, hay muchas bandas que intentan hacerlo de la mejor manera posible, la manera más correcta, ir por vías habituales, como en este caso un sello, y lo intentan por ahí. Piensan que es mejor, posiblemente a veces es mejor, pero a veces pues nos encontramos con sorpresas. Así que hemos empezado esto un poco, José, como el tema que ha dado inicio a este Rock entre Amigos, que es el concilio de embusteros. De embusteros, en este caso nosotros no somos embusteros, pero sí que parece esto un concilio, José. Qué casualidad, ¿eh? qué indicado ha sido ese tema para abrir el programa. Ha venido de puta madre y la gente habrá podido escuchar la fuerza con la cual abre este holocausto. Discarral, José, me ha flipado, me ha encantado. Un disco mucho más variado que el Regénesis. Quizás el Regénesis en el fondo es un poco más duro en general. Este tiene elementos de otros estilos musicales. Puede llegar a veces un poco al metal extremo en algún punto. Tiene elementos de otras músicas un poco fuera del heavy metal. Pero en conjunto me parece un disco relativamente más melódico. Por muchas armonías de guitarra, muchos ritmos que tiene. A veces tú, José, también en tus melodías vocales has buscado también ir un poco más allá y trabajar más estilos dentro de las composiciones. No sé cómo lo ves tú así a grandes rasgos antes de poner un siguiente tema. A ver, Holocausto ha sido un tema, o sea, ha sido un cúmulo de temas que se han ido escribiendo durante muchísimos años. De hecho, hay temas que incluso compuse cuando tenía 15, 16 años, que han entrado aquí porque la letra y tal, pues me daba opción para poder encajarlo, pero luego, claro, es que con Regénesis yo estuve mucho más relajado cantando y había gente que decía que ya no podía llegar a los tonos del primer disco, por ejemplo, ¿no? Y sabes cómo soy yo, que me tomo esas cosas como poco... Me inflan un poquito los huevos y en Holocausto he dicho sí, vamos a ver hasta dónde llego y hasta dónde no. Y luego aparte se nota mucho también la guitarra de Geray. Geray López ha entrado con... Es un amigo de, fíjate, de cuando él estaba en Ibris. Hostia. Y nosotros estábamos sacando el primer disco y bueno, ahora está con Tete Novoa y con más gente y tal. Y cuando dije que buscamos un guitarrista, él no me dijo quiero probar. Él me dijo te lo grabo yo directamente. Él quería... Llevaba muchos años queriendo grabar con nosotros y tal, y se ha notado la potencia que le ha dado más crudeza a las guitarras. Tanto él como Sergio han estado muy bien, digamos, ¿cómo decirte?, balanceados, porque ninguno ha querido pisarse. Correcto. Sí, muy bien, porque ninguno ha querido comerse al otro, ¿no? No han querido hacer cosas más difíciles que el otro, ni más, que suele pasar mucho con los guitarristas, ¿no? Que siempre tratan de estar uno por encima de otro. Aquí no. Aquí incluso hay veces que hacen cositas más relajadas, más melódicas, arreglos que se les nota que estaban más a gusto con el disco a la hora de grabar, y a Geray se le ha notado, ha sido un paso muy importante en el sonido. Suena mucho más heavy, mucho más bestia ahora. Para ahí, José. Vamos a meter un tema. Como ejemplo de lo que tú estás comentando, eso vale. Lo desarrollaremos un poco más ahora cuando hablemos un poco de la formación, de las circunstancias en las cuales se ha grabado este trabajo durante bastante tiempo, ¿no? Si tú tuvieses que poner un ejemplo de esto que me has puesto, de esto que me has dicho, de esa combinación que han tenido los guitarristas que sin estar juntos han sabido compenetrarse grabando cada uno en su casa, entre comillas, eso, uno en su casa o en su estudio de producción y el otro, Sergio, en un sitio y Geray en otro, ¿tendrías algún tema en el cual podríamos verlo perfectamente? Hostia, te podría decir, por ejemplo, en Tesla se nota bastante, en Holocausto, lógicamente, porque es un tema mucho más extenso. Eso lo dejamos para el final, Holocausto. Hay muchas más cosas para... Claro, hay... Pero luego hay cosas que me gustan mucho, no sé, es que te podría decir mucho. Todos los temas yo creo que siempre aportan cada uno una cosita que dices, qué cabrón esto, mira, cómo mola. José, o sea, te digo una porque cosa. Porque sí que es verdad que en el... Sí. El Fabricante de Truenos, que para mí es un tema que no destaca dentro de todo el trabajo, no es de los más destacables, sí que le veo que en la parte instrumental, cuando entran y juegan un poco con las melodías tanto Geray como Sergio, me parece que ese tema, siendo un buen tema, crece mogollón. ¿Tú qué opinas? Sí, es muy directo también ese tema. Sí, ese es tema más para Judas, tiene un rollito más Judas, ¿eh? Sí, tiene un rollo, además el estribillo es muy melódico, es muy, sí, muy tipo himno, y para directo ese tema puede ser cojonudo. O sea, pero sí es lo que te digo, todos los temas tienen ese puntito, porque luego, por ejemplo, En Vigilantes hay una parte también, Sergio, que se hace al final, que es muy simple, muy fácil, pero que le da un rollo al tema que te cagas. Y era justo el puntito que necesitaba el tema para... Ya sabes cómo me gusta hacer las cosas, que sea la banda sonora de la película que estoy contando en la letra, ¿no? Y ahí ellos les he explicado, mira, quiero que sea la banda sonora de una película. Y han cogido cada tema y lo han llevado lo han llevado al extremo todo lo que han podido. Vale, no me expliques más porque eso quiero que lo desarrollemos luego. ¿Quieres que metamos entonces Fabricante de Truenos? Sí, por ejemplo. Vale, os aviso que este tema, para mí, dentro de los 12 que componen Holocausto, no está ni en los 5 primeros. O sea, que los pondría de la medianía para abajo. Me parece un temazo. Imaginaros los temas que a mí me pueden molar. Por ejemplo, el anterior, El Concilio de Embusteros, José, me parece que es una puta maravilla. Es como una patada en los cojones, ¿no? Es como, vamos, con todo Mercurio ahí. Me imagino ese tema empezando en directo y me parece una puta maravilla. Así que nada, eso para iniciar. Pero bueno, vamos con Fabricante de Truenos, un tema más melódico, el segundo dentro del trabajo, si sigue el orden que José me ha pasado a mí. Y nada. Sí, no, está te he mandado los temas porque además las letras van en orden cronológico. Ah, vale, perfecto, perfecto. O sea, todo lo que ocurre va siendo todo en orden cronológico hasta llegar a Miedo, que es el tema que habla de nuestros últimos tiempos, de nuestros días actuales. Perfecto. Recuerda, el concepto del trabajo vamos a dejarlo un poco para el final, porque es como Regénesis, ¿no? Que aunque parece que cada letra tiene su propio significado, pueden coger un concepto dentro de un grupo, ¿no? Tienen una especie de orden establecido. Es la continuación directa de Regénesis. Perfecto. Sí, ya. Sí, no, la Regénesis acaba en la Era del Dolor hablando de la creación de esta nueva religión y justo Concilio de Embusteros te habla de la legalización de esa religión. Perfecto. Así que imaginaros ya por dónde van los tiros. Empezamos. Bueno, hemos empezado con El Concilio de Embusteros. Continuamos con Fabricante de Truenos. Gira para Ya hemos escuchado Fabricante de Truenos. José, empecemos un poco por el pensamiento que tenías tú a la hora de enfocar ese nuevo proyecto. Está claro, como tú has dicho, que era una especie de continuación de Regénesis. Pero también has dicho al principio del programa que aquí hay letras que tenías o intenciones que tenías ya con 15 años, o sea, con la edad de 15 años. ¿Cómo has ido encajando todas esas ideas hasta llegar al estudio de grabación? Quiero decir, hasta ponerlo todo un poco en orden, ¿no? Pero ¿cómo has ido creando un poco eso? ¿Cuál ha sido tu influencia? ¿De dónde has cogido las ideas? ¿Cómo ha ido creando ese mundo interior que tienes tú tan inquieto y a veces que se te va tanto la pelota? Pues porque llevo toda la puta vida con la misma paranoia. ¿Qué te tomas, José? O sea, mira, Mercurio, realmente el concepto de Mercurio siempre fue el de la relación del ser humano con lo divino, ¿no? Si te das cuenta, en todos los temas desde el primer álbum ya están hablando siempre de ángeles, demonios, correcto, de demonios internos, todo interiorizándolo mucho a nivel muy psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay temas muy antiguos que hablaban de ciertas historias, y esas, dándole un poquito de doble sentido e incluyéndolas dentro de todo este marco, entraban bastante bien. Por eso te he dicho antes que un tema como Recorrer el Cielo pues ha entrado perfecto, porque cuenta una historia que entra dentro de este marco narrativo, y además la historia también me parece que es como muy entre lo paranormal, lo científico y lo divino, y aparte lo introspectivo. Entonces, todas las letras que hay muchas de ya te digo, es que hay letras desde hace, bueno, temas enteros desde hace, yo qué sé, o sea, fíjate, tengo 46, pues fíjate, 30 años hasta ahora, o sea, es que han habido de todo. La canción más nueva ha sido la última, que es la que refleja todo lo actual. Sí, las dos últimas, que son las que reflejan todo lo actual, pero el resto de temas tienen una cantidad de años enorme. José, has comentado, como te decía antes, Recorriendo el Cielo, claro, como te decía antes, en los WhatsApp privados que tenemos José y yo, que claro, me lo había comentado porque yo le he destacado en los WhatsApp privados, me ha dicho, ¿qué canciones son las que tú destacas? Yo he destacado varias, y él me ha dicho, estoy de acuerdo contigo, y le he puesto Recorriendo el Cielo. Me ha dicho, ese lo tenía escrito cuando tenía 15 años. Lo digo para que la gente se sitúe un poco, ¿no? Mira, realmente es Recorrer el Cielo, pero creo que a los dos nos ha jugado una mala pasada el corrector. Pues lo estaba antes viendo y he dicho, lo hemos escrito mal los dos. Pues puede ser, tío. No, pero tengo Recorrer el Cielo. Lo tengo bien escrito, pero lo hemos dicho mal. Pues eso. Sí, Recorrer el cielo es. Me parece que en ese aspecto, lo que está muy bien es que el trabajo sí que recoge un poco el resumen de los tres anteriores, porque se ha ido un poco también a ese hard rock o hard and heavy un poco más melódico que tenían los dos discos anteriores al Regénesis. Si el Regénesis opinamos que es el más heavy, los otros dos tenían un toque un poco más melódico. Este también es posible que trabaje o que recorra ese camino, que recoja un poquito la influencia de los tres. Sí, porque volvemos otra vez a hacer temas que a lo mejor no tienen mucho que ver con el heavy metal, como es el caso de Vigilantes, que tiene un rollo quizá incluso más a Billy Idol o Iggy Pop. O sea, de hecho me hizo gracia el otro día porque se lo estaba poniendo a mi hermana y me dice, pero este no es el tema que suena en Cocodrilo Dandy 2, que es el tema de Wild One de Iggy Pop. Oye, ¿sabes que a mí me sonaba algo? Y no sabía dónde colocarlo. Suena mucho a The White Wedding de Billy Idol. Tiene un rollo también a lo Turbo Lover de Judas y Wild One de Iggy Pop. Y el otro día, ya te digo, me lo dijo mi hermana, busqué, me puse otra vez la película y cuando llega esa escena dije, coño, es verdad, tiene esa cadencia con el bajo y con las guitarras así machaconas y tal. Y hombre, tiene un poco todo. Luego hay temas que tienen flamenco también, entonces yo qué sé. No, como tú estás diciendo, ese tema que has comentado anteriormente, yo hay una de las melodías que digo, coño, me suena algo, pero no sé situarlo, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez de estar componiendo algo y luego con el tiempo darte cuenta de dónde posiblemente esa melodía te ha podido venir a la cabeza o que de alguna manera está un poco semejante a cómo la has creado? Sí. Sí, mil veces. Incluso un día me acuerdo, además, hace muchos años, que estábamos en el bar donde trabajaba y de repente llega un primo mío y unos amigos y me dice: pone una canción de Avenged Sevenfold, que queremos cantarte una parte. Y no lo entendía al principio. Y yo no había escuchado ese disco para nada, creo que no lo había escuchado, a lo mejor sí, pero la movida es que llega una parte del tema que de repente empezaron a cantar el estribillo de Virgo, del primer disco. Y entraba perfecto. Y me dicen: ¿no lo conocías? Y digo: no. Pero luego sí ha habido otros temas que sí que lo escuchas y dices: joder, tío, había un tema, por ejemplo, en el de Mercurio, la parte, digamos, celta que tiene en medio, por decir, la parte épica. Había un grupo, ¿cómo se llamaban, tío? Que eran exmiembros de Hammerfall y... que ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Last Horizon o algo así? No, pero Last Horizon viene de la banda anterior de Hammerfall. A Hammerfall, ¿no? Donde estaba Joachim Kanz. Pues fíjate tú que había una parte que incluso en el remaster utilizamos pistas nuevas. O sea, bueno, pistas nuevas, pistas que se quedaron ahí... que pues de estas variantes que haces con la melodía y tal, y tuvimos que coger esas porque la que teníamos en el tema original era muy, muy, muy parecida. O sea, muy parecida, de que era prácticamente casi igual. Entonces, claro, a mí me lo dicen y yo el tema lo he podido escuchar en cualquier garito, claro, en cualquier programa de radio, porque no lo descarto. O sea, luego estuve mucho tiempo investigando sobre, pues eso, viendo documentales sobre plagios, ¿no? De grupos súper famosos que han cometido plagios, como los Beatles, como tal, que dicen, claro, es que son temas que he escuchado de pequeño y claro, yo qué sé, y de alguna manera los he metido. De hecho, a muchos les cuento siempre la historia, no sé si te lo conté a ti también, de un amigo mío que con 16 años sobre en el barrio, se tiró el chaval 6 meses escribiendo Stairway to Heaven. Y claro, cuando llega por fin y nos trae el tema al local, dijimos: esto es Stairway to Heaven. Y decía: ¿y de qué dices? Que no. Y él no conocía el tema, hasta que llegó su padre y dijo: ¿cómo que no? Si este tema lo has escuchado mil veces de pequeño, tío. Y lo había escrito casi, casi idéntico. O sea, te imaginas de la sorpresa. Y muchas veces te pasa, ¿no? Que tienes una idea cojonuda, la escribes. Como nosotros tardamos mucho en grabar, siempre tienes la opción de decir: esto no. Esto se parece demasiado a otros temas. Pero sí, muy difícil. Incluso grabando tienes que cambiar partes, porque alguien te dice: hostia, esto suena al tema de tal, lo escuchas y dices: hostia, es verdad. Por ejemplo, en el disco anterior, ¿cuál era el tema? El del Guardián Eterno, que había una parte que era igual a un tema de épica, a la estrofa de épica. Hostia, pues no he caído. O sea, pero era idéntica, idéntica. Y yo por aquel entonces, épica no era un grupo que me gustase mucho, me he hecho fan después, a base de eso, de escuchar. aquel tema. Y claro, cuando lo escuché tuvimos que cambiar la melodía de la estrofa entera. Tuvimos que hacer una variación porque era muy parecida. Luego, por ejemplo, en el segundo está el demonio de la guarda. Tiene partes de Dream Theater, tiene partes de Rob Halford, tiene partes de estos de Cult. O sea, de ver cosas que decir: joder, es verdad, es que parece tal. Y pasa en todos los temas, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando son tus temas, empiezas a sacarles parecido a un montón de grupos que no habías escuchado, yo qué sé, en mucho tiempo. Bueno, yo creo que ahí la importancia de poder toda esa influencia que a veces parece o puede ser que tenga cierta copia o cierta melodía de calcada de lo que puede haberte influido en alguna vez escuchándolo, es que tú aportes tu propia visión o tu propia personalidad, ¿no? Porque incluso los mismos grupos se copian de unos discos a otros. O sea, eso es prácticamente imposible evitar. Claro, claro. Eso tienes que tener cuidado porque el cerebro ahí... Claro. Tú crees que estás haciendo el temazo del mundo y el temazo de Halloween, ¿sabes? Luego escuchas ese... Perdón. El típico tema de la época de Andy Deris, de a lo mejor de un disco de estos, pues del Better Than Raw, sí, o incluso más nuevos, ¿no? Uh-huh. Que son de estos temas que escuchas, que te moló el tema y que no lo has vuelto a escuchar. Claro. Y resulta que lo tienes luego en la cabeza 2 años después diciendo: joder, qué idea más buena. Y cuando un día te vuelves a poner ese disco porque te gustó y vuelves a escucharlo, dices: me cago en la puta, no vale. Lo que he hecho no vale. Bueno, José, vamos a escuchar Rendición para ver la intención de Mercurio a la hora de cambiar un poco el enfoque que había tenido hasta ahora. Más típico dentro del heavy metal, más prototípico dentro del Hard Rock, de Hard and Heavy. Le has intentado meter elementos del flamenco, guitarra acústica, por lo menos en la intro y en el outro. Y elementos orientales también, porque el flamenco muchas veces, pues esa fusión que tiene a lo mejor con un poco el arte islámico, lo que es la influencia islámica, acaba creando melodías bastante orientales, con influencia bastante oriental. No, un poco no, del todo. O sea, el flamenco proviene, el flamenco proviene de Arabia. Por supuesto. Y hay muchos que dicen de estos españolitos, espera, cara. Vamos, hay muchos de estos españoles que el flamenco es español puramente, y no, el flamenco se llama flamenco por los gitanos que estaban, venían de Arabia y de por ahí, que estaban en Flandes. Cuando los franceses llegan a España y ven esto en Andalucía y tal, dicen, pero estos son flamencos. Sí, sí, sí. En alusión a los, gitana, a los gitanos, claro, de Flandes. Claro, además, y la raza flamenco se compone de muchos sitios, que no es que solo venga de esa parte, de la parte del este, también hay mucho. Claro, siempre ha habido mucha gitano gitana. Viene de egipciano. Sí, una deformación. Lo que pasa que luego, bueno, pasan por la India, en la India mezclan el hebreo con el caló, que es el, digamos, el idioma que hasta hace no mucho han seguido teniendo en España, ese caló o calé. Sí. Y eso viene de la India por una mezcla de hebreo, las costumbres que tienen son hebreas. O sea, la prueba del pañuelo cuando se va a casar una mujer y tal, es una prueba hebrea, o sea. Y las escalas que utilizan para el flamenco son escalas frigias, o también llamadas escalas egipcias. O sea, viene de allí. Entonces, pensar que esto es español, no. Y de hecho, el tema se llama rendición, porque rendición es el significado de Islam. Y como habrá alguno que me quiera criticar ahora y me llame de todo, ¿no? Pero este disco no está para hacerle caricias a nadie. Este disco está para cagarse en todas las religiones. Entonces, el Islam tenía que entrar. Igual que el catolicismo, igual que el judaísmo, igual que las religiones nórdicas, hindú, que siguen con su guerra y con sus dioses en batalla y tal, o sea, y viene a ser eso, o sea, por eso tiene esos toques flamencos fusionados con un poco incluso de pues además con un heavy metal bastante rápido. Sí, correcto, es un tema que tiene un inicio muy, muy relativamente tranquilo, pero que luego se coge y nos viene la fuerza, ¿no? Pues nada, José, vamos a escuchar este Rendición y continuamos con este especial, pues, Holocausto. Un discazo. Thank you. Ya hemos escuchado Rendición. José, la formación. Vamos a hablar un poco de la formación que ha colaborado o te ha ayudado, porque dentro de esto también te voy a preguntar otra cosa, ¿no? Una pregunta que igual te cuesta de contestar o no. Eso, como tú también sueles hablar muy claro, creo que te costará poco, ¿no? En este caso está de bajista Juan Luna, que lleva ya muchos años acompañándote, ha estado en Omission, ha estado en un montón de bandas. Hoy en día está en un proyecto que vamos a mantener en secreto. No voy a decir nada de ello, pero también está trabajando ahí en la sombra en alguna cosilla más. Ha estado contigo. Tenemos, como hemos comentado anteriormente, a Sergio Salcedo y a Yeray López en las guitarras. Estás tú como cantante y el tema de la batería. El tema de la batería es un tema polémico dentro del heavy metal. Tú ya sabes que el tema de la batería es complicado porque es normalmente el miembro que más cuesta de encontrar en la escena. Están pluriempleados por todos los sitios. Y luego lo que hacen es aprovechar los estudios para, a veces, a la hora de grabar las baterías, porque también son complicadas la batería humana, entre comillas, para que el ritmo sea perfecto, que siga el ritmo como tiene que tocar. Que muchas veces es lo que caga la producción y tienen que repetir, etc, etc. En este caso, vosotros habéis optado por una batería programada, ¿vale? Una batería de lo que sería un secuenciador a veces o caja de ritmos que se decía antiguamente. Algo que se han utilizado muchas veces en el heavy metal sin decirse, pero que se ha utilizado desde los 80. Más, por ejemplo, Rick Rubin en los 80, y tengo un monográfico que saldrá un poco después de este programa, donde hablamos de algún disco que posiblemente tuviese batería secuenciada o caja de ritmos. Esto es lo que tenemos, que ha grabado en este caso el trabajo producido por ti, José, y como ingeniero de sonido ha estado Yeray por una parte también, porque ha estado trabajando en su estudio en Tenerife, pero sobre todo Sergio Salcedo en los Chrono Studios, ¿no? Chrono Sound Studios, ¿puede ser? ¿Se llama así, José? Sí, exactamente, Chrono Sound. Vale, esta es la formación. Primera pregunta. ¿Consideramos a Mercurio una banda o la consideramos un proyecto de José García en el cual cuenta con estos colaboradores barra amigos para tirar adelante esto? ¿Eso es por ahí? Que perfectamente podría ser un José García Mercurio, como Tobias Sammet, como Arjen Lucassen. ¿O seguimos considerándolo como, aunque de momento no hay posibilidades de conciertos, de que sea una banda, optamos como Mercurio como una banda? Hombre, a mí me gustaría pensar que somos una banda, a pesar de lo que dices tú de la falta de batería ahora mismo. Pero sí que es verdad que técnicamente pues ahora es un José García Mercurio, por así decirlo. Lo que pasa, hombre, Sergio lleva desde el primer disco también conmigo. Correcto. Juan lleva mucho. Entonces, cuando ya estemos en directo podremos decir que somos una banda. Ahora mismo la cosa queda como un proyecto simplemente. Pero el enfoque es de banda, de baterías. José, el enfoque tuyo mental, sí, claro, mental es de banda. Eso es lo que hay que tener. Claro, claro. El enfoque es de banda. O sea, lo que pasa que es lo que estamos todos muy de acuerdo en lo que pensamos, porque, a ver, ahora mismo todos nos dedicamos a la música. O sea, tanto Yeray, el guitarrista profesional, y está tocando por mil sitios, Sergio es técnico y está también en mil sitios, Pascual, como dices tú, está también con el bajo en varios proyectos y yo estoy de bajista ahora, ¿sabes? O sea, correcto. que somos músicos, sabemos lo que hay, por eso nos revienta tanto que te venga una compañía dentro del heavy metal y del rock, que parece que es la norma, y que te diga, no, tú me pagas y yo gano dinero y tú te quedas sin nada. Sí, a ver, si vivimos todos de la música, tío, no nos puedes decir eso porque quedas como un idiota. En cuanto a lo del batería, pues es que lo del batería es complicado hoy en día porque es que quedan muy pocos. Buenos, quedan muy pocos baterías. Entonces tienes los que, dice, como dices tú, que se ponen al servicio de una compañía o de una productora y están tocando con 1000 bandas, como pueda ser Mate Vallejo y demás, ¿no? Que hay muchos, pero que tampoco te interesa ese tipo de batería. Y luego están, pues como nos pasan otros con Álvaro, y Álvaro, pues por temas de trabajo, familia y demás, hay un punto en el que el chaval dice, tío, me estoy hasta los huevos y no quiero seguir. Porque no todos tienen la posibilidad o la oportunidad de trabajar en una compañía como batería. O sea, esto es una mafia, esto es un, no sé cómo decirte, aquí tratas de levantar la cabeza y vienen 40 a machacarte. Entonces, no todo el mundo tiene esas posibilidades. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que se hartan y dicen, se acabó la música. Por otra parte, ¿por qué lo hemos hecho programado? Pues porque queríamos demostrar de alguna manera que también hay mucha prepotencia con el tema de los baterías. Tú llamas a un batería, el batería no te paga nada, el batería no ayuda, no colabora, el batería tienes que pagar y se lo tienes que dar todo hecho y luego te dice, ah, no, es que sin mí no funcionáis. Hemos demostrado que sí, que ahora mismo, hoy en día ya, aunque parezca raro, porque claro, nosotros venimos de la vieja escuela y queremos tener a un tío ahí tocando. Pero las tecnologías de hoy en día nos están diciendo a gritos que no hace falta. O sea, desde los años 70 que se está haciendo música electrónica, el batería puedes prescindir de él. ¿Tocaría Mercurio? ¿Tocaría Mercurio en directo sin batería? Eso sería otra cuestión. Es que hay muchas... Claro. Tú sabes que muchas bandas han optado por esa opción, por ejemplo, Tristania toda la puta vida, ¿no? Los Sister Mercury no han tenido nunca batería. Pero se puede hacer. Pero tú no es lo mismo como imagen. Capaz. A mí no me gustaría. Ah, vale. No me gustaría tocar sin un batería. Perfecto. Y creo que a los demás compañeros tampoco. Pero lo que pasa es que sí puedes demostrar. José, tú puedes tener batería y yo conozco muchas bandas con batería que a la hora de grabar no utilizan la batería. Esa es otra. Esa es otra. Y de hecho, muchas bandas conocidas muy, muy famosas. No ha grabado el batería. Claro, por eso te digo. O sea, ahí tienes a Bon Jovi, por ejemplo, que ahora están saliendo todos contando, o Wasp, o 1000 grupos que están diciendo, ¿cómo? No, esto no. Coño, Judas Priest, el caso este del bajo también en el Painkiller, o sea, es que hay 1000 grupos que no están utilizando a sus músicos, simplemente se meten a un estudio, programan todo, y hoy en día lo que te digo, la tecnología ya nos da para hacer que suene perfecta. Sí, economizan. Nosotros, por ejemplo, tema de economizar. Claro. Nosotros, por ejemplo, yo programo la batería, se lo paso a Sergio mete 4 arreglos, y lo que hemos hecho es parchear todos los sonidos de la batería anterior, del disco anterior de Álvaro, trasladarlos al sonido de esta nueva batería. Entonces suena como sonaba Álvaro, ¿sabes? Suena igual que su batería, pero está programada. Entonces, aquí es donde tenemos que plantearnos ahora mismo si las nuevas tecnologías nos vienen bien a los grupos de heavy metal, que deberíamos a lo mejor de empezar a utilizarlas y no ser tan cabezones, porque somos muy cerrados. Seguimos pensando que tenemos que ser 5 tíos tocando, que sería lo suyo para ser una banda real. Pero en la grabación de un disco, si sabemos que eso no ha sido nunca así. O sea, esto desde los 70 sabemos que están metiendo cajas de ritmos, tanto grupos de rock como pop, como de todo tipo. No hay músicos reales. Claro, lo que pasa es que en el pop se permite, incluso en el rock gótico, y en el heavy metal siempre ha sido, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Es como, es como un tabú, ¿no? El tema de que no hayan músicos orgánicos, músicos tocando algo que está sonando, ¿no? Lo permitimos en lo que son acompañamientos sinfónicos, siempre se ha permitido, incluso algunos teclados. En el bajo nos ha costado, y hay bandas que lo hacen, pero bueno... Molly Crue. Molly Crue en directo no toca ni el batería ni el bajista. Bueno, y hay grupos que ni cantan. Ni claro. Eso, o sea que, ¿para qué? Bueno, eso de ya hecho, mira, Vince Neil incluso. Mira lo de Vince Neil, la polémica que hay con lo de que su voz ha sido grabada con. Sí, no me extraña. Con inteligencia artificial. Graba otro tío, se pone el timbre de Vince Neil y ya está. Acabó. Ahí tienes un disco nuevo. Así. De esto hay 1000. Entonces, claro, seguimos escondiéndolo, pero la verdad es que no. Si quieres ser una banda real, no puedes esconderlo. Tienes que decir batería programada. Y que además no sería el único disco en España. O sea, yo he visto discos de New y de muchos grupos que la batería está programada. Bueno, y si admites, no debería de pasar absolutamente nada. Yo creo que al final, si tú vas con la sinceridad por delante, no tiene el por qué pasar absolutamente nada. No, y aparte, también lo que queremos es que... Aquí ya no soy solo yo. O sea, yo fui el primero que lancé la idea y los demás me dijeron, es verdad. O sea, si los temas son buenos y luego no hemos hecho una barbaridad que un batería lo pueda realmente tocar, porque claro, luego ves cosas por ahí que dices, madre mía, o sea, no hay ser humano que haga eso. Pero si tú estás metiendo una batería dentro de lo aceptable, que además tanto Sergio como yo, pues tenemos nuestras nociones como batería también, o sea, sabemos lo que tocamos y lo podíamos haber grabado incluso nosotros mismos, lo que pasa que bueno, nos salía más rápido, económico y todo, programar y ya está. No, pero yo la batería la he visto muy natural dentro del heavy metal, o sea, no habéis abusado del doble bombo, se utiliza claro. bombo simple continuamente, excepto momentos puntuales, pues sobre todo en velocidad, ¿no? Cuando entran los temas un poco más espídicos, más power, más heavy. Incluso en algún momento que hay un poquito de metal, un poco más thrash, más death, pero nada, son dos puntuales. El resto, prácticamente el bombo sencillo es el que está ahí presente. Por tanto, me parece que en ese aspecto no habéis abusado de la tecnología en ningún aspecto. Por tanto, pues bueno, es más el hecho de saberlo, ¿no? Que porque a lo mejor a mucha gente no lo dices y se lo tragan con patatas. O sea, que no pasaría absolutamente nada. De fondo hemos estado escuchando, por ejemplo, tras haber escuchado Rendición, de fondo estaba sonando Traición, habrá sonado Amaruca, dos temas que son un poquito más melódicos que, por ejemplo, el inicial del Concilio o de los que vienen después. Pero sí que te destaco una bueno, cosa. Bueno, Traición es más rockero. Sí. Traición es más rockero, pero Amaruca es bastante... tiene algunos riffs incluso de... De Testament. Lo que pasa es que luego la melodía vocal es la que cambia Correcto. El tema, pero... Pero, a ver, te voy a hablar un poco de los dos temas, aunque no suenen en primer plano. Traición me gusta, sobre todo porque ahí me da la sensación de que la voz tú intentas romperla más de lo normal. Estás ahí exprimiendo tu parte un poquito más grave, por decirlo de alguna manera, aunque tiene un toque más hard rock, el tema más heavy hard. Y sin embargo, Maruca, que es más cañero, sin embargo, yo creo que siendo más cañero, juega más con las melodías, incluso en las guitarras, en los punteos, cuando tú entras a cantar la melodía, cuando entras a cantar los estribillos. Y es un tema totalmente contrario a lo que sería la anterior Traición. Yo creo que ahí juegas muy bien con esos dos cambios de estilo, ¿no? Un tema mucho más heavy, pero que no deja de jugar con las melodías, y un tema mucho más hard rock, pero que donde le das tú la potencia es con tu voz. Sí, además realmente Traición, donde es un tema con mucho doble sentido, o sea, realmente lo que está hablando es la traición a los templarios, ¿no? Por parte de Felipe el Hermoso. De Felipe el Hermoso, sí. Y lo que claro, todo el mundo piensa que fue la Iglesia, pero no, la Iglesia no. Lo que hizo fue el Papa de ese momento se acojonó y dijo, venga, vale, pero fue Felipe el Hermoso el que el Papa le permite. El Papa le permite que haga lo que quiera. Le permite, entre comillas, es como que no puede tampoco negarse, ¿no? No tenía poder en ese momento para negarse. Pero de lo que va el tema realmente es la traición por la avaricia, por el dinero, por quitarle a alguien algo que tenga más que tú, tratar de hundirle, ¿sabes? Que es de lo que realmente va esta historia. Entonces tiene ese doble sentido y esa frase que la frase que digo en mitad de antes del estribillo de no hay amigos cuando iré por medio dinero. Efectivamente, que eso puede servir para cualquier momento de la vida. Yo considero que en este tema es más el mensaje de lo que dice que lo que es el tema. El tema es un tema muy macarra, además muy rockero, muy tiene una parte en medio más melódica y más más heavy, pero el tema es bastante. A mí como lo has enfocado. Me ha parecido quizás un tema que perfectamente podríamos haberlo metido en los años 80. Sí, sí, perfectamente. Por la letra, tiene por un rollo también muy saxon. Tiene un rollo más de un grupo de heavy de ese estilo. Hombre, podríamos ir incluso a Bus. No tan culto, pero como Bus. O Motorhead incluso también tiene ese rollo. Sí, depende. Es que va por partes, te digo, es que como cada tema tiene una parte, yo sí, sé claro. tampoco. Sí, es verdad, los temas no son monolíticos, son bastante cambiantes. En este caso, Amaruca, sin embargo, habrás ido por terrenos... De hecho, además, te voy a decir una cosa de traición. Hay en medio una parte que es de una banda sonora de una película y reto a la gente a que la encuentre. Hostia. Cuando una película, no, de dos películas, salen dos películas esa melodía. Pues bueno, si habéis podido escucharlo en el podcast... Hay mucho de esto, ¿eh? Ah, vale, hay vale. Mucho hay de esto, mucho hay Wally, ¿no? Hay muchas referencias... Sí, hay muchas referencias, sobre todo a bandas sonoras de películas y demás, incluso a temas más antiguos de Mercurio también hay muchísimas referencias. Perfecto. Mira, vamos a escuchar otro tema. Nos vamos a otro palo completamente diferente, nos vamos a Pinturas de Guerra. Ya te he comentado que a mí me recordaba un poco algún toque folk por el estilo, así un poquito más bailarín, más épico en lo que son los punteos de guitarra. Pero este tema, donde ha empezado a calarme más que luego lo que es la parte instrumental, es en la letra. Me ha parecido brutal. Ese enfoque que has dado tú un poco de el hombre blanco contra el indio, contra el indígena, yo creo que es sobre todo lo que ocurrió en Estados Unidos. Me ha encantado cómo lo enfocas. Lo dejas muy claro, pero no deja de tener su parte poética utilizando animales clásicos del desierto, de las zonas donde vivían, pues bueno, todos esos, los Cheyenne, los Apaches, etc, etc. Me parece maravilloso. Y luego te voy a hacer una pregunta un poco hablando de los temas, porque esto a mí, en el momento, hemos escuchado El Concilio de Embusteros, Fabricante de Truenos y Rendición. Nos hemos dejado Traición y Amaruca para que suene un poco de fondo. Y ahora entramos para mí en lo que es la joya, entre comillas, de lo que es el disco, donde vienen cuatro temas seguidos que son absolutamente la polla, ¿no? Que son Pinturas de Guerra, Tesla, Holocausto y Recorrer el Cielo. Aquí me parece que está un poquito el corazón del disco, ¿vale? El corazón del disco. Empezamos con Pinturas de guerra, José, lo escuchamos y continuamos hablando. Ok. Se quedarán a defender. El hombre blanco es cobarde y cruel. No tiene respeto a quien no piensa como él. Volveremos a pintar la piel y en la hacha de guerra se empuña otra vez. ¡Ah! A su paso, la serpiente con su cascabel delata el peligro en un sendero de traición. Tenso el arco para convertir el miedo en espíritu de rebelión. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! asesinos con un alma cruel. Mujeres y niños, a ellos les mataron también. Ya no queda nada que hacer. Muero como el sol del atardecer. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, José, ya hemos escuchado Pinturas de Guerra, bastante diferente a lo que habitualmente habéis hecho en Mercurio. Mientras estoy hablando con José, pues la perra está besando sin parar a nuestro Bocazas favorito, así que esto es interactivo. Está viendo que estoy hablando con alguien, claro. Y está tratando de mirar la pantalla. Está celosa. Ya nos ha pasado. No, le gusta cuando me llama alguien conocido, mi madre, mi hermana, tal, y le gusta. Sí, le gusta ir a ver quién es. Bueno, como os he comentado, a mí la letra de este tema me flipa, me encanta todo. O sea, el ritmo, las melodías, cómo juega José con todo el trabajo. El grupo, tengo que decir, como estoy hablando con José, pues destaco a José. Pero a mí, Sergio y Geray en las guitarras me parece que están sublimes. Juan está muy bien, porque cuando se tiene que notar el bajo está ahí y está perfecto. Sí. Y el batería, pues le daremos la enhorabuena cuando lo veamos. Pero de momento, pues nada, lo dejamos eso. Vamos a entrar en otro tema polémico. Curiosamente, en el Rea Metal Magazine, que como sabéis la mayoría es un magazine que hacemos mensual dentro del underground nacional, donde metemos temas de todo el territorio de nuestro país para que la gente conozca las bandas que están en estos momentos un poco en funcionamiento, hablamos y hacemos tertulias y todo eso, ¿no? La tertulia de este programa anterior pasado, que fue el número 46, Optimismo y Revolución, me parece, o Reivindicación, me parece que se llama, hablamos de que hay estilos musicales dentro del hard rock, del rock, del thrash y todo eso, que han mantenido un poco lo que es la reivindicación, la pelea, ¿no?, en sus letras, el intentar que la gente se sienta identificado un poco con esas reivindicaciones. Pero luego también hablamos de que hay una serie de estilos que se han acomodado, que se han vuelto un poco más fantasiosos, han dejado de ser peleones, ¿no? Y entre ellos hablamos un poco del heavy metal, hablamos del power metal, del hard rock, y sin embargo otros estilos como el punk, el hardcore y cosas así, incluso el thrash, siguen manteniendo cierta línea reivindicativa. José, tú, durante todos tus años, de una manera un poco más poética o no, un poquito más directa, has sido siempre peleón, reivindicativo, y en este disco lo mantienes. ¿Pero tú eres de los que opina que el heavy metal, el hard rock, el power, se han hecho un poco acomodados, se han dulcificado en el mensaje, nos hemos vuelto un poco fantasiosos, hemos tirado de otras influencias y nos hemos olvidado un poco de meter el dedo en la llaga y que la gente joven se identifique un poco con nosotros en el mensaje? A ver, es que cada cosa tiene que estar en su sitio. A mí me gusta reivindicarme en muchas cosas. Sabes que lo del Bocazas del metal no es porque sí. Hombre, claro. Es porque pero sí. Pero considero que para ser Bocazas y para reivindicarte tienes que tener una base cultural por debajo. Porque si no, reivindicarte por reivindicarte no sirve de nada. Hay muchos bocachanclas que los ves ahí dando lecciones de política o lecciones de moral o lecciones de lo que sea y no saben ni lo que dicen. ¿Sabes? Este dicho que dicen de que sabe el diablo más por viejo que por diablo. No es correcto. Eso no es verdad. El diablo sabe más por diablo que por viejo. Yo conozco a viejos que son estúpidos desde el día que nacieron y se van a morir siendo estúpidos. Son más estúpidos. De viejos si no tienes... más estúpidos. Claro, son más. O sea, la gilipollez es algo que crece. O sea, la gilipollez no se puede parar. Vamos, se puede parar, pero si no hacen nada... Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que el heavy metal en España, con Barón Rojo sobre todo, con Topo, con Leño, con Asfalto, sí, con estos grupos... Sí era muy reivindicativo. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Que si no le das una base cultural a la gente, tienes la época de Obús y del heavy kinky, que era gente sin cultura, que luego en los 90 eran los que se iban a la ruta del bacalao, porque era donde había juerga, drogas y motos y cachondeo y tías. Entonces, ¿qué pasa? Que el heavy metal, digamos, sobre todo el power y demás, ha tirado más por ese rollo, digamos, fantasioso, por ese rollo histórico. O sea, Maiden siempre ha sido muy histórico, a pesar de que luego tiene muchos temas que hablan sobre psicología y demás, pero han sido siempre muy históricos, incluso en algunos puntos fantásticos. ¿Por qué? Porque también es bueno tener la mente abierta. Yo, pero uno de los temas que vas a poner ahora. ¿Tú no piensas que quizás también el que mucha banda, sobre todo heavy, con miras? Claro, el mercado se abre por internet y toda la historia, ¿no? Entonces, muchas bandas optan por utilizar el inglés en vez del español, ¿vale? Entonces, independientemente de lo que pueda pasar fuera, nosotros nos damos cuenta de la escena nacional. Pierdes un poco el impacto, tío. ¿No crees, José, que pierdes un poco ese punch que tenían las bandas de los 80 hacia la juventud? Pues ese lenguaje, como tú has dicho, Barón Rojo, Asfalto, Zarpa, etc, etc. Que la gente joven escuchaba la letra y decía, coño, hostia, están diciendo lo que yo siento, lo que yo veo. Sin embargo, en los últimos años, el cambiar el idioma, ¿no crees que hemos perdido también ese impacto en esa juventud? Es que el problema que tienes es lo que te digo, que muchas veces hay gente joven que escucha lo que tienen que decir algunos y no les interesa tampoco. Porque no es su opinión, no lo meten dentro de su piel, lo meten dentro de el letrista o el compositor lo mete dentro de su experiencia personal propia, no en plan global. Pero Barón sí lo hacía en plan global. Se queda para él. Claro, pero es que, vamos a ver, si te das cuenta de las letras reivindicativas de unos años para acá, como pueden ser los grupos como, yo sé, Marea, Reincidentes y demás, que son los que se supone. Sí, Coma o grupos. Que son los reivindicativos. Realmente lo que hablan es de sus propios. De su propio egoísmo, muchas veces. Barón Rojo te hablaba de salir a la calle, encontrarte la ciudad en obras, llegar tarde a trabajar y que nos pase a todos. ¿Sabes cómo te digo? Aparte, te hablaba de resistir a un sistema político que nos jodía a todos. Mientras que el tema está en que la política se ha vuelto muy de extremos. Sí. O tienes gente de extrema derecha o tienes gente de extrema izquierda. No hay nadie en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Que los que están muy en la izquierda, por muy reivindicativos que sean, si están en el extremo, cualquier chaval que lo pueda escuchar dirá, joder, es que yo no estoy ahí tampoco. Sí, no identificas. Entonces, ¿qué pasa? Le dejas fuera. Le dejas fuera también. Entonces, ¿qué ocurre? Prefiero que haya grupos que sean como Tierra Santa. Tierra Santa, por ejemplo, en sus primeros tiempos eran unas letras, digamos, correctas. No eran increíbles, eran, digamos, más informativas. Te hablaban de eventos históricos y de tal. Y la gente los criticaba, pero eran buenas letras. Luego tienes a Mago de Oz, que se van por el lado poético y demás, que se inventa lo que le sale de los huevos, que se equivoca en todo, porque de hecho fíjate la que lió con Gaia, haciéndonos quedar a los españoles frente al público hispanoamericano como si fuésemos unos asesinos violadores, cuando realmente no fue así, fueron los ingleses y los alemanes. Sí, hecho, la leyenda negra llegaron los famosa. Ingleses alemanes, claro, donde llegaron los ingleses, alemanes y franceses, los indios están en reservas. En el resto de América, donde estuvieron los españoles, están libres. Sí, sí, sí. A ver, yo sí, yo y soy en cambio, Mago de Oz, Lujuria, todos estos grupos quisieron apuntarse al rollito de meterse al grupo hispanoamericano en el bolsillo, echando mierda de los españoles. ¿Qué ha pasado? Han perdido el público español. Bueno, continúan teniéndolo, pero la mayoría lo tienen, bueno, en Latinoamérica. En las fiestas de pueblo gratis, claro que va la gente a verlo, pero por entrada, ¿qué le pasa a Mago? No, tenemos que cancelar porque juega Madrid-Barça, tenemos que cancelar porque viene a tocar The Darkness. O sea, tío, no estás vendiendo entradas porque el público español te ha dado la espalda. Joder, cómo me gusta el bocazas este. Pero bueno, pero luego en la heavy, ya, pero luego en la heavy rock salen como ganadores y como son los más. Claro, la heavy rock nos ha jodido, colegas de toda la vida, pues quiénes son, es lo que te digo. Ahora llega un grupo nuevo, quiere meter la cabeza ahí y dice, no, que nos jodes a nuestros grupos, tío. Claro, porque sí. esto es lo que ha existido siempre en la música. Tú puedes tener grupos buenísimos que llenarían a un montón de gente, pero no interesan. Porque no sabes cuánto va a durar ese grupo. Si sabes que Obús, Medina Zara, Mago de Oz, tal, estos grupos, Saratoga, Warcry, Avalanche, que puedan tener mil polémicas y no gustar sus discos nuevos desde hace 20 años, pero son los grupos que, digamos, te dan un mínimo de ganancia fija. Entonces no te arriesgas, te cargas a todo el que venga por todos lados y mantienes a los grupos viejos que te dan ganancia. Por ejemplo, Barón Rojo ya, tío, lo siento, mira que Rafa, el batería, es amigo mío. Estuvimos tocando juntos en Leodisei, es un tío que te cagas. Armando de Castro es un tío que te cagas, Ángel Arias es un tío que te cagas. Pero tío, Barón Rojo sabemos que desde el año 90 no debería de haber seguido. Pero siguen ahí. Obús, pasa lo mismo. Y eso que Obús son bastante más... son mucho más divertidos, más profesionales. Sport es un showman de la polla. Sí, no, ya han aguantado mejor el tiempo. No tienen calidad. Y lo de Avalanche ya es penoso. O sea, ya está viendo que hay un bailar de de miembros que van y vienen, igual que en Mago de Oz, ya no son... El resto de miembros hacen otro grupo basándose en el grupo antiguo. No sé, tío, imagínate que, yo qué sé, que Bruce Dickinson se junta con Adrian Smith y en vez de ser Bruce Dickinson se llaman los Maiden. ¿Sabes? Bueno, eso ha pasado, o sea, con los cabrones. Es un grupo tributo de un grupo en el que estuvieron. Es que es todo muy cutre. Entonces, claro, los chavales, claro que nos identifican, tío. No, es que el reggaetón viene en todos lados, pero si es que lo que estamos ofreciendo a los chavales es mierda. No pueden comprar eso, tío. Estamos los que en un momento, en los 90, cuando vimos surgir esto de nuevo, y en el 2000 y poco, que dijimos, coño, de booty, pero es que luego estás viendo que te están vendiendo un disco malo, otro disco malo, otro disco malo, otro disco malo. Vas a verlos en concierto y ves que son gente que no se lo trabajan, que buscan más el llamar la atención haciendo el pino o lo que sea, que haciendo un buen concierto. ¿Qué ocurre? A los que hemos crecido con ellos, pues vas y te los tragas, los aguantas y los toleras de otra manera. Pero llevas a un chaval joven y le dicen, ¿esta mierda qué es, tío? Bueno, José ha matado 7 gatos. Ahora, los llevas a ver a Iron Maiden y a CDC. Claro, ¿no? Es que es así, es que hay que matarlos, tío. Sí, cuando están enfermos hay que quitarlos de en medio. No, a ver, yo no te voy a discutir chaval. Nada de eso. No te voy a discutir. Mira, yo hace estoy poco iba... Tú llevas a un chaval a ver a Iron Maiden o a CDC con sus 70 años en el escenario y los chavales flipan y se hacen fans. ¿Por qué? Porque ahí hay una profesionalidad. Hace poco, mira, iba en el autobús, te voy a compartir una conversación. Además, me gustó mucho escuchar eso, eran dos niñas hablando. Una de ellas, bueno, las dos habían estado en un concierto de Rosalía. Y una de ellas iba flipando con Rosalía. Y Rosalía, increíble Rosalía. Y la otra había ido con su padre a un concierto de Queen, con Adam Lambert. Y le estaba diciendo a la otra amiga, dice, tía, que no, que tú no sabes lo que es un concierto. Que he flipado con los cantantes, con el guitarrista, con el batería, con los coristas, con el bajista. Dice que no es lo mismo, dice... Rosalía me gusta, dice, pero salía ella sola bailando con otras tías, nada más. Dice, pero ver a un grupo de rock en directo, dice, no es lo mismo, es una puta barbaridad. Y luego he oído esto más veces, o sea, de pareja de gente mayor, por ejemplo, viendo a CDC, una señora que acompañó al marido porque tocaban en el Calderón, y claro, la mujer era del Atleti, decía, es que es la última vez que puedo entrar al estadio de mi equipo. Y he venido a ver a mi marido, a ver a los gritones estos que no me gustan una mierda por estar en mi Vicente Calderón. Y a los tres temas estaba la mujer loca diciendo, pero si es que es increíble la energía. O sea, lo que estoy viendo, dice, no me lo esperaba. Y a mucha gente. La típica novia de un colega que viene a ver a Iron Maiden, pues porque la lleva arrastrada y te dice que cuando tocan otra vez, que quiero verlos otra vez. Que quiero ver todos los detalles que me he perdido. Se compran todos los discos, te piden a ti más cosas, pues, tú eres fan, sí, pásame todo lo que tengo, o sea, porque es lo que tiene, es la calidad. Si tú no les ofreces calidad, la gente pasa de ti, tío. Entonces, que metes el reggaetón hasta por el agujero del culo a los chavales, pues al final se acostumbran a escuchar reggaetón como nosotros nos acostumbramos a escuchar a Panzer o a sí, Bella sí. Bestia o Ángeles del Infierno, y ahora los escuchas hoy en día y dices, hostias, pues no son tan buenos como los recordaba. Es lo que teníamos. Pero los tienes cariño. Claro, claro. Los tienes cariño, nostalgia. Porque es lo que tenías. La nostalgia, es así. Claro. Bueno, hemos hablado de temas reivindicativos. A los chavales sí les da... Mira, sí. Yo lo comparo con el síndrome, lo llamo el síndrome de los macarrones. Si tú a un niño le das de comer macarrones toda la puta vida, cree que los macarrones son lo más bueno del mundo. Claro. En cuanto le pongas carrillera estofada, dice, no me gusta. Porque solo ha comido macarrones, tío. Con la música pasa lo mismo, tío. Pues les sí. Estamos dando macarrones. Así es. Bueno, yo creo que es un... esperemos que eso sea cíclico y que el rock o el heavy metal vuelva a tener un poco su importancia, ¿no? Dentro de la juventud, que parece que yo creo que sí que llegará. Bueno, hemos hablado del tema de reivindicación, si la gente joven, si la gente... El tema del lenguaje de no, español. Me he reivindicado bien, ¿eh? Sí, sí, no, te has quedado a gusto. Me he reivindicado a gusto. Lo sabíamos. ¿Qué tema en concreto es el que tú querías decir que para ti es el más reivindicativo, un poco el más peleón de este trabajo? Hostia, tienes miedo, tienes libertad, holocausto. Holocausto dejamos para el final. Incluso Tesla, que tiene ese rollito de... Es que Tesla es un tema que me parece muy interesante. Sí, no meteremos Tesla porque yo creo que lo que tú hablas ahí un poco es de la injusticia. De la injusticia que se produce. entre dos personajes a la hora de identificar un poco el creador, el que realmente tiene la idea original sobre algo, y luego está el que lo explota, el que se aprovecha económicamente y el que termina llevándose la fama, ¿no? No, y luego aparte, Tesla era un personaje que a mí me fascina porque era posiblemente el mejor físico inventor de la historia, el más menospreciado, pero es que además, con la mente y los estudios que tenía Tesla, él era un tío con la mente muy abierta. Y él siempre pensaba que había algo divino por encima que le estaba mandando esas ideas. De hecho, él sufría unas migrañas terribles, y en esas migrañas es cuando él veía directamente la máquina que tenía que hacer. O sea, no hacía planos. Él llegaba y la construía porque lo había visto. O sea, me parece un punto fascinante entre la ciencia y lo paranormal. Que siempre están a hostias, ¿no? Pero que realmente yo creo que siempre pensaba en lo mismo. Bueno, recuerda, José, que Tesla, que es uno de los inventores, bueno, inventor de un montón de cosas, estuvo un poquito bajo el mando de Edison, ¿no? Y la mayoría de patentes Edison y de todo eso, Edison se lo llevó. Se las quitó todas. Exacto, claro. Y entonces un poquito Tesla se queda un poco con la mano delante y otra mano detrás, y aunque se sabe por el tiempo que la mayoría de ideas y creaciones habían sido por Tesla y toda la historia, ¿no? Así que más o menos a partir de ahí viene. No, luego Tesla aprendió la lección. Y fue un poquito cabroncete, porque una de las cosas que le hizo Edison fue llevarle en medio de Manhattan, en la Gran Avenida, a picar en una zanja. Y ahí le llevó a todos los millonarios, a todos los mecenas y tal, decirle, mira, ¿dónde está vuestro genio? Picando una zanja. Y eso es una cosa que Tesla la aprendió. Entonces Tesla fue muy listo, porque a partir de ahí empezó a hacer patentes y planos de todo lo que tenía. No solo los patentaba, sino además los escondía, por ejemplo, como en el Hotel New Yorker, que en cuanto muere va la CIA a registrar, sí, todo correcto, el hotel, a ver dónde ha escondido cosas, ¿no? Y descubren que el tío había hecho cosas que todavía no están inventadas, porque no se pueden inventar todavía hoy en día. O sea, tú fíjate el nivel de inteligencia que desarrolló en ese momento. Lo único que era vago, no quería hacer planos, no quería patentarlos porque no quería hacer planos, pero en cuanto aprendió la lección, fíjate, le quitó a Edison, le quitó todo. Sí, a ver, lo que hoy llamamos wifi un poco también es un poco el creador, ¿no? O el que da un poco la idea de el microondas, sí, la radio. Y luego de está hecho, la pelea, se ha comprobado, José, la pelea de la silla eléctrica, ¿no? De corriente alterna o corriente continua, para intentar, exactamente. Edison decía que era mejor la continua, sin embargo Tesla defendía la alterna, y ahí hay un follón que utilizan una silla eléctrica para electrocutar un elefante para decir no, Edison, más o menos. Edison fabrica la silla eléctrica con corriente alterna, correcto, asegurando que la corriente alterna mataba gente, que por eso no debían de hacer caso a Tesla. Pero es que la silla eléctrica no mataba a nadie. Lo que hacía es que los freía lentamente. De hecho, hasta el punto de lo que dices tú, de matar caballos, perros, hasta matar un elefante que no consiguió matarlo. Lo que lo dejó es al animal, le hizo arder, pero no le mataba. Por eso luego, a la hora de crear la central de las cataratas de Niágara, el proyecto se lo lleva a Tesla. Alterna, claro. ¿Sabes? Porque ya nadie confía en Edison. Se han dado cuenta que es un boca chanclas. Incluso durante muchos años ha seguido siendo Edison hasta los años 90 por ahí, digamos, el que más fama tenía. Sí, sí, sí. Hasta que en el 2000, 2000 y poco se empieza a descubrir todo lo de Tesla y Edison pasa a un segundo plano y ahora básicamente es el que ha quedado mal. Sí. Y todo el mundo se está dando cuenta de quién era Tesla realmente. Correcto. De hecho, la radio que la supuestamente la inventó Marconi había utilizado 16 patentes de Tesla para crear la radio. Cogió todo lo que Tesla había inventado y dijo, que he hecho una radio. Pero eso, la radio ya está inventada por Tesla, ¿no? Y al final le han dado la razón con, fíjate, casi 100 años después es cuando un tribunal le ha dado la razón a Tesla. Pues mira, y luego está, pues bueno. Sí, a ver. Todo lo demás que tenía Tesla con la Sociedad Abril, con la correspondencia que tenía con María Orsic también, que era de una sociedad alemana ocultista. O sea, es que hay una movida ahí. Tesla es un flipe, tío. De hecho, mira, no se hace una película. No quieren hacer Hollywood una película que hable de toda la vida de Tesla. Porque es demasiado controversial todo lo que tiene. O sea, bueno, como un tío que tenía visiones y tenía tal y y se escribía con sociedades secretas ocultistas, luego era el mayor inventor de la historia. A ver, es el típico personaje que juega con la locura y la genialidad, ¿no? Porque al final es ese típico tipo de personajes. Y en el fondo tú has querido reivindicar en este tema uno de los más potentes del trabajo, pues a este personaje, que la letra también me ha encantado. Y si no estaba loco... Y si no estaba loco, y si siempre decía la verdad y le tenemos como un pobre loco, un Don Quijote, que y resulta que no, que el tío tenía mucho más que enseñarnos. Pues porque de eso va el disco entero, ¿no? De esa, claro, de ese contacto con lo divino y lo paranormal dentro de la ciencia y del pensamiento humano. Pero claro, ahí está un poco que ese personaje sea tan especial, entre comillas, ¿no? Porque siempre quedará la duda realmente de, joder, ¿realmente era un genio o era un tío que estaba loco y tenía sus momentos de genialidad? El tiempo bueno, es el genio que era. Claro. Genio era. Lo que pasa es que luego también tenía algún tipo de síndrome de Asperger. Sí, bueno, eso lo tiene la mayoría de científicos. Porque luego era un tipo extraño, iba con sus cubiertos a comer, siempre quería que le atendiese la misma camarera. O sea, era un tío muy, muy excéntrico, muy raro, no dejaba que nadie le tocase, comía muy, muy poco. O sea, era un tío con ciertos trastornos que hoy podría decirse que eso, que era autista o que tenía síndrome de Asperger o algo así, pero que lo de genio es indiscutible. Pues se adelantó 100 años a muchos inventos. Eso es verdad. Tras el especial Tesla, José, pues vamos a escuchar el tema, ¿no? Iluminan a la humanidad. todo el tiempo que llevo yo hablando contigo, un poco, y teniendo un poco de amistad y tal, sabes que yo te he pegado mucho la paliza con cuándo estará el nuevo disco, cómo está el tema, cómo va la producción, cómo tal. Tú siempre me has dejado caer un poco. ¡Hala, ya lo tienes! ¡Hala, va, cállate ya, ¿no? Ya lo tienes. Siempre me has dejado caer, aunque ahora me está dando la sensación contraria, ¿no? De que posiblemente fuese el testamento final de Mercury, ¿no? El, joder, hay otro. Vale. Hay otro escrito. Vale, vale, esperemos ahí. Ese sí sería el final. O sea que... Grabar ese va a ser más complicado. Vale, o sea que en principio esto no es el final y queda como un paso intermedio hasta lo que sería el capítulo final. Bueno, en el fondo, cuando tienes ahora un poco el trabajo que va en el, debería de editarse, que de momento queda un poco en el aire, tú... ¿cómo estás de satisfecho con el resultado que tienes ahora mismo en las manos? Hay cositas, como siempre, que las hubieses hecho diferente o tal, pero no, la verdad es que estoy a un, digamos, un 98% conforme. Hay que explicar a la gente que la grabación del disco, si desde el primer día que empezasteis un poco a grabar para guardar ya para lo que es la mezcla final de todo eso, ¿qué hará? ¿Tres años? ¿Cuatro? ¡Uy, tres años! Mira, llevábamos ya meses con él trabajando, por no decirte que llevamos un año por ahí. Cuando yo empiezo a grabar precisamente el primer tema que grabo las voces es el de Holocausto. Y era un viernes y el lunes siguiente ya no pude salir de casa a trabajar porque se decretó la cuarentena. O sea, en la pandemia. O sea, hace cinco años. Hace cinco años ahora que el disco se quedó parado. Volvimos un año después para terminar las voces y demás. Ahí es cuando Álvaro, el batería, nos dice que él no quiere seguir, que ya está cansado, que va a vender la batería y tal. Y nos quedamos otra vez parados. Hasta que hace un año, pues precisamente esta compañía de la que te hablaba, que es la que nos mete prisa y la que tal. Y bueno, terminamos el disco y nos encontramos pues con la puñalada, ¿no? Pero sí, sí, llevamos como seis años con este disco. Además, fue terminar Regénesis y al año ya estábamos preparando cosas y tal, porque queríamos sacarlo lo antes posible y mira, se ha atrasado pues un montón. A mí lo que me llama la atención, tú eres letrista, pero también eres músico. Tú tocas la guitarra, tocas el bajo, como has dicho antes, tocas un poco lo que es la batería. Cuando tú tienes en la cabeza lo que serían las letras, yo supongo que tú empezarás por las letras y a partir de ahí empezarás a desarrollar la parte instrumental, ¿no? ¿José? No, empiezo con la idea en general. No sé explicarte. No, te lo digo porque... Soy un poco Tesla. Sí. Y, o sea, aparece la canción un día sonando en mi cabeza y ya está. Vale, o sea, pero no sé tú, explicarte. ¿Cómo transmites a tus guitarristas? El bajo es un poco diferente porque es la base rítmica, pero yo creo que los riffs, como algunos punteos, ¿cómo transmites tú esa idea que tienes en la cabeza? Encima, dos guitarristas que normalmente no están contigo. En este caso, Geray ha entrado apenas hace un año, creo yo, o menos, a trabajar en el disco. Quiero decirte, ¿cómo logras tú meter en los músicos que te están acompañando tus ideas que tienes en la cabeza? Grabo todo. O sea, tú haces una prueba de grabación y luego se mejora con ellos. Hago una demo, hago una demo con... lo que son los riffs, melodías principales. Luego yo lo que hago es que cuando empezamos a montar temas, grabo primero las voces para que ellos tengan ya la base rítmica con la voz. Y luego lo que son solos de guitarra y algún arreglillo que se les ocurre y tal, pues eso ya se lo dejo libremente a ellos para que ellos pues desarrollen ahí su personalidad y su interpretación. Pero vamos, básicamente les grabo todo. Me ha gustado mucho que Geray y Sergio son dos guitarristas muy diferentes a la hora de enfocar los punteos, los solos de guitarra. Uno tiene un estilo un poquito más, no voy a decir sucio, pero un poco más deslavazado, o más parecido a lo que sea Janet Jackson en Iron Maiden, por ejemplo. Y luego no sé si es Geray el que se me parece más a Dave Murray, más limpio, más rápido. No, al revés. No, hay todo al revés. Sergio más limpio. Es más limpio. Sergio mucho más limpio. Geray ha sido más heavy, más rockero, más sucio, pero también ha metido muchas partes también bastante limpias y más melódicas. O sea, es que ahí entre los dos han complementado, te digo, muy bien. Hostia, a mí me ha parecido un trabajazo de guitarras espectacular. Incluso Sergio, que siempre ha sido el guitarrista rápido y más técnico de la banda y tal, en este disco hay partes que las ha hecho más melódicas, más tranquilas, cosas más ¿cómo decirte? Más fáciles de hacer. O sea, más simples. Porque yo a Sergio siempre le he dicho... Sergio siempre ha sido un guitarrista muy de Stevie Vai, de Satriani, de Yngwie Malmsteen, sí, muy Guitar Hero. Sobre todo de Paul Gilbert. Pero yo siempre a Sergio le he metido mucho la coña, dándole mucho la vara con David Gilmour. Siempre le he dicho, tío, quiero solos a lo David Gilmour. Quiero cuatro notas y esas cuatro notas. Y siempre le he machacado mucho con que tenía que improvisarlo. O sea, no te pongas a buscar la escala o el ejercicio más difícil. Hazte lo que te salga en ese momento. Ya, no seas luego ya si eso se arregla. No seas digital. No, claro. Luego ya, una vez que ha salido algo mal, se te ha ido de tono, lo que sea, no pasa nada, eso se arregla. Pero graba la primera idea que tengas. Y a Geray le dije lo mismo. Le dije, improvisa, tío. Improvisa lo que tengas, lo que te salga del primer momento, porque eso es lo que esa es realmente la buena idea, la que te pide el corazón. Luego, claro, luego si te pones a tirar de ejercicios, escalas, palmutín, no sé qué, no sé cuánto, tal... Claro, puedes hacer mil cosas, pero va a ser todo muy reciclado, muy... Se nota muchas veces, ¿no? Cuando un guitarrista es demasiado técnico que te está metiendo... Por ejemplo, Paul Gilbert me mola mucho, pero es que siempre te está tocando el solo del Scarify. Siempre te acaba haciendo lo mismo. Pasa lo mismo con este, con Fran Soler. No, Fran Soler, perdón, el que estaba con Mago de Oz, el... Antes, Jorge Salán. Jorge Salán. Jorge Salán me parece un guitarrista buenísimo, pero siempre te acaba haciendo los mismos ejercicios. Entonces es un poco como que te da la sensación de que ya lo has oído, de que es lo mismo. El solo es cojonudo, pero te da la sensación de eso, de que es lo mismo. Por eso yo a esto siempre le digo, no, tío, improvisadlo. Improvisad todo, porque es la única forma de que haces lo que el cuerpo te pide. Haces lo que tu memoria, digamos, muscular en tus dedos va a hacer, es lo que te pide hacer, ¿sabes? Es tu estilo, ese es tu estilo. Si te pones a hacer cosas más difíciles, pues al final te vas a ir al estilo de otro guitarrista. Y lo que tienes que hacer es ir al tuyo, crear el tuyo propio. Y la verdad es que creo que ha funcionado muy bien en este disco. Sí, no, está. Yo creo que es uno de los puntos fuertes de Holocausto. Bueno, vamos a poner Recorrer el Cielo, que no Recorriendo el Cielo. El tema más... Recorreré. O Recorreré el Cielo. Es verdad, sí, Recorreré el Cielo. Es verdad, Recorreré el Cielo e Infierno. Es verdad. Tienes razón, José. Coño, pero tú es que llevas... No, es que luego ya antes te he puesto yo Recorriendo, ¿no? Pero tú llevas 30 años sí, porque además yo no. Es que este tema lo hice con 14 o 15 años tratando de hacer una letra que sea introspectiva. ¿Sabes? De querer escapar y de querer salir un poco de tu entorno y de tu tal, ¿no? Como hace un chaval de 15 años, ¿no? Lo que pasa es que luego me encontré con la historia de Richard Byrd, que me pareció una puta flipada también rarísima, que además esto es una historia real, o sea, el Pentágono confirma que la historia de Richard Byrd es totalmente cierta, pero es curiosa, y entonces me di cuenta de que había un paralelismo ahí entre mi historia y la de Richard Byrd, que podía utilizar muy bien para este disco, ¿sabes? ¿Pero Richard Byrd es el de la película Byrd? No. Richard Byrd era un teniente de la Marina Americana que, estando en Europa sin combustible, él y su escuadrón de aviones, decidieron que lo mejor era viajar a Estados Unidos atravesando el Polo Norte. Y la movida es que desaparecieron un año. Y al año siguiente reaparecieron, pero por el Polo Sur. Hostia. Y claro, estaban perfectamente, o sea, estaban afeitados, estaban con la ropa limpia, tenían el pelo bien cortado, estaban bien alimentados, y fue un caso, digamos, tirando a lo paranormal. Parece ser que el Pentágono, el ejército, vamos, de Estados Unidos, le prohibió tajantemente hablar de lo que había ocurrido. Y en una entrevista a Richard Byrd, pues le preguntan que qué es lo último, ya siendo un anciano, qué es lo último que le gustaría hacer antes de morir. Una entrevista en televisión, además, en una cadena nacional que le estaba viendo prácticamente todo el país, porque era considerado un héroe de guerra, además. ¿Qué le gustaría hacer? Y le dijo que le gustaría viajar más allá de la Tierra, que hay más allá de los polos. Y se quedó como una cosa poética y demás. La movida es que cuando muere, el hijo encuentra el diario y publica el diario, y el Pentágono no tiene más remedio que desclasificar los informes del comandante Richard Byrd, y cuenta una historia que es bastante flipante. Entonces, después de esta historia, cuando se hace público, no sé si has oído hablar lo de la Tierra Hueca. Sí, claro. Todo el tema de la Tierra Hueca y demás. Cuando esto se hace público, de repente aparece la mierda esta del terraplanismo, sí, que es como que lo tapa. Tapa directamente la teoría de la Tierra Hueca, con la NASA confirmando que la Tierra se expande un milímetro cada año. Que luego te dicen, nah, si solo es un milímetro cada año lo que se expande la Tierra, ya, pero escucha, tiene 40.000 millones de años. 40.000 millones de milímetros es mucha expansión. Sí, a ver, la Tierra Hueca es la teoría de que se supone que alguna civilización ha podido habitar la Tierra interior. Exactamente. Claro. Entonces la verdad es que aparece inmediatamente después, ha aparecido todo el rollo este del terraplanismo, que de hecho, mira, Jesús Calleja lo ha desmentido ayer, no sé si lo has visto los vídeos. Sí, no lo he visto, pero... Se han montado un cohete, han salido del planeta y el tío ha grabado con su móvil, pues el planeta desde fuera, y han vuelto a bajar inmediatamente, han dicho, aquí tenéis la curvatura de la Tierra. Pero a ver, si o sea, es que lo de terraplanismo, es que era ridículo, es que era... Sí, pero escucha, sí. Es ridículo... Pero son de esas noticias fakes que te las meten, sí, que sí. Y se han cargado algo más importante, ya han tapado otra cosa. A ver, el problema del terraplanismo y de todo este tipo de conspiraciones es que las posibles verdaderas las acaban ocultando. O sea, el problema de tanto... Claro, porque tú cuando, por ejemplo, si tú estás de acuerdo en el terraplanismo, estás empezando a quitar una serie de conspiraciones anteriores o de verdades reales que se quedan eliminadas. Exactamente. Claro. Exactamente. Ya no sirve que hemos viajado a la Luna, ya no sirve que... No sé, un montón de historias, ¿no? Entonces, no, aparte también tienes... Que es que es lo curioso de todo esto que... A ver, no lo enfoco en la canción, pero es que sí es cierto que la NASA ha contado muchísimas mentiras. De hecho, muchos de los vídeos que ves de la Estación Internacional Espacial... Ves que hay fallos en el croma, les desaparecen brazos, el micrófono está flotando y desaparece, un balón que va por el aire rebota contra una pared invisible, luego en la misma estación de la estación de mando se ven las pantallas con los cromas. ¿Qué dices, hijo pero, de puta, taparlo? José, hay una película de hace poco que está cojonuda, que es Llévame a la Luna, no sé si la has visto... Vale, no. Que es que, pues está de puta madre. Es lo que... A ver, todo el experimento de viajar a la Luna, ¿vale? Ellos están acojonados porque es posible, es televisión en directo, ¿vale? Entonces, no saben si va a salir bien o mal. Entonces, contratan un estudio donde grabar una posible secuencia de la Luna en el caso de que falle la verdadera, ¿vale? Para... intercambiar la imagen rápidamente y que se vea como que sí que ha saludinizado y todo eso. Pero es como si dijésemos... Sí, vale, sí, bravo. Eso es un poco lo que se supone... La historia que hay con Stanley Kubrick. Exacto. Que dicen que grabó Stanley Kubrick toda esa película. Pues ese rumor es la película. Pero claro, ahora sale Buzz Aldrin y Buzz Aldrin dice que no han ido. Ya. Que es mentira, que fue mentira. Y dice, joder, si eran él y dos más y uno de ellos, el que sigue vivo, dice, es mentira, no fuimos nunca. Se hizo una película. Bueno. O sea, el mismo Buzz Aldrin, cuidado, que esto ya no es cosa de conspiración de que la gente crea porque hay sombras o porque hay cosas que no se ven o tal, sino que uno de ellos dice, no fuimos. Y que dice que está arrepentido porque Buzz Aldrin hace unos años le pegaba un puñetazo a un entrevistador, sí, que le preguntaba cómo habían sobrepasado los cinturones de Van Allen, ¿no? Y se levanta y le mete un puñetazo. Yo a veces creo que al final esa gente está tan cansada que le pregunten siempre lo mismo, que al final hay un momento en que dicen, mira, que no hemos ido. Puede ser, que... pero también no es raro, ¿no? Ya, o sea, pero tío, han ido un claro, montón es, de es misiones. Raro que un hombre de repente... Sí, pero han ido un montón. Además, de un masón de nivel 33, no sé, es que Buzz Aldrin es un personaje también. Sí, es que hay muchos. Bueno, vamos con otro vamos con el tema. Recorreré el cielo. Esta vez lo he dicho bien, José. Recorreré el cielo. Sí. Otro de los temas que destacamos de este holocausto. Sigamos nuestro destino. vivamos el momento. Solo fíjate en el sol que brilla aquí dentro. Este mundo es muy pequeño, pero no se esconde ante mí. El camino es eterno y aún así estaré donde partí. Recorreré cielo e infierno, cruzando el mar. Recorreré el cielo hasta el centro de la tierra y más. Ahora escúchame, necesito un momento para explicar que es real y que no te miento. Me conoces bien, ni soy malo ni soy bueno. Debes comprender que tan solo tengo un intento. Este mundo es muy feo. Ya hemos escuchado Recorrer el cielo, uno de los grandes temas. De estos temas que hemos puesto, yo ya tenía tres o cuatro que José me ha enviado en los últimos años. O sea, las versiones demo, yo ya tenía alguna cosa que había escuchado. O sea, que he estado disfrutando y degustando de ciertas cosillas. O sea, soy un privilegiado, José. Qué bueno es tener amigos músicos. Y nada, cuando ayer me dijiste un poco el tema del sello discográfico, claro, cuando tú tienes un trabajo o estás en proyecto o tienes una serie de discos anteriores y te presentas o vas a sellos discográficos para sacar el trabajo, joder, la gente no sabe lo que cuesta o que te cojan, que te acepten o que apuesten por ti. Cuando ayer tuviste ese problema con ese sello discográfico, que de momento no lo diremos, ¿qué es lo primero que pensaste, José? Pensé lo de siempre. Que le suda los cojones la música. Quieren dinero. Porque luego te pones a mirar en su catálogo, pasa con todos, mira, con otras compañías con las que hemos trabajado, como fue en su momento Avispa, Redragon, Fish Factory, PS Record, no sé qué, todas las que hemos visto. Joder, tienen cuatro. Claro, es que flipa, ¿no? Pero es que tienen un disco, sobre todo Fish Factory, que ya fue donde ya te das cuenta de que hostia, algo va mal, ¿no? Tienen solamente un disco de cada banda. Y son discos de hace años. O sea, los discos nuevos los están sacando con otra compañía. Y dices, hostia, ¿por qué nadie repite? Sí, pero yo y luego me lo peor de todo, a ti interiormente, el decir, joder, sí, no, ¿qué hago claro, ahora? ¿No? Luego ya, otra cosa, otra de las cosas que te das cuenta es de que hay discos muy, muy, muy, muy malos, pero de estos, los típicos discos que lo pones en cualquier lista de los peores discos de la historia, y los sacan estos grupos y dices, ¿pero por qué han sacado estos discos? Porque lo pagan. No los han escuchado. Claro, no los han escuchado, les da igual. Se lo han pagado, le sacan 3.000 euros a 3.500 a cada banda, y si no se vende, pues que te den por culo a ti a tu disco, ¿sabes? Sí. Pero ya han ganado dinero. Claro. Con este otro que me proponía ayer, que le pagamos la mitad de la fabricación, ellos se quedan con 150 discos nada más y el resto lo vendemos nosotros. Básicamente, le sale la fabricación por 2 duros, ganan 2.000, 2.500 pavos o por ahí y ya está. Y no van a escuchar el disco, de hecho ni han escuchado el disco todavía. Ha escuchado un par de temas, no ha escuchado más. O sea, entonces que te das cuenta de que les importa una puta mierda. Ellos lo que quieren es ganar dinero a tu costa. No quieren trabajar. Lo que quieren es que les pagues y punto. No quieren ni siquiera eso. Porque yo, tío, cualquier negocio que te vengan, a ti te vienen con un producto y el producto es bueno, como nos pasa, por ejemplo, yo siendo cocinero, trabajando en hostelería, te vienen con un buen producto y te dices, este producto lo quiero porque lo quiero vender yo. Pero ya, tienes que pagarlo, no te lo regalan. Tú tienes que comprar ese producto y ya ese producto ya lo preparas, lo elaboras y lo sacas tú. Como puede ser, por ejemplo, la carne. Carne de Ávila. Pues quiero esa carne porque es buena. La elaboro y la vendo yo. Estos no. Estos quieren... Tú imagínate que yo le digo al distribuidor, no, me traes la carne, me pagas 3.000 euros y luego tú te buscas la vida. ¿Cómo va a funcionar? Eso no es un negocio, eso es una estafa, tío. Claro, y es que el problema, que la cantidad de bandas que claro, hay que dicen, ya, pero es que si no, nadie nos saca el disco. Pues no lo saques, tío. No lo saques. Edítatelo tú. Sí, claro, sácatelo tú y complícate la vida tú. Por eso nunca me ha gustado, bueno, de hecho ya no he vuelto a ver a nadie que utilice las campañas estas de crowdfunding, que es básicamente lo mismo. Me pagáis el disco por adelantado y si el disco es una mierda, pues os lo habéis comido igual, ¿sabes? No, tío, a mí me gusta, aunque yo tenga que palmar mi dinero, pagar yo la producción de mi disco porque sé que el disco es bueno. Luego ya me buscaré la vida para recuperar el dinero y venderlo, pero de momento yo sé que el disco estoy vendiendo calidad. ¿Qué ocurre con las campañas de crowdfunding? Pues lo mismo que este tipo de compañías. Te venden un disco que a lo mejor es una mierda, pero da igual, si ya me lo has pagado. A ver, las compañías pasa lo mismo. El crowdfunding se ha perdido, pero sí que es verdad que muchas bandas que ya tienen cierta veteranía, lo que es la preventa sí que están haciéndolo prácticamente como un crowdfunding, ¿no? Lo anuncian, hacen un muestreo, le enseñan un par de temas y la gente lo compra en preventa, ¿no? Y es como si dijésemos una sí, ayuda. Sí, bueno, pero eso... Eso ha ocurrido siempre, incluso en el cine y demás, ¿eh? O sea, hay una preventa, tú ves el tráiler y hay una preventa de entradas. ¿Que luego vas a ver la película y la película no te ha gustado? Bueno, mala suerte, pero la preventa siempre ha existido, siempre. El problema es eso, el problema es vender un producto en el que estás pidiendo el dinero por adelantado y que parece ser que te importa una mierda el producto. Y las compañías estas, claro, le dices, quedamos, hacemos una escucha del disco y dicen, ¡ah, no hace falta! ¿Cómo no va a hacer falta, tío? O sea, yo me acuerdo antiguamente que había una cosa que se llamaba la criba. Sí. O sea, la criba era necesaria, tío. O sea, tenías que ver qué grupo era bueno, qué grupo no era bueno, y bajo eso, pues veías si valía la pena o no. Y en cambio hoy en día les da igual, tío. No hacen escucha, no hacen nada. Simplemente nada. Es como, vea, dame el dinero y ya está. Claro, y con la cantidad de bandas que hay, porque tú sabes que esto hay una saturación de bandas brutal, pues bueno, mientras hayan bandas con necesidad de poder editar algo y ellos evitarse un poco el problema de distribución, fabricación, etc., etc., pues bueno, los sellos discográficos aprovechan de este aspecto. Que no queremos decir que todos los sellos sean así, pero desgraciadamente una gran parte de ellos pues sí que se aprovechan un poco de esta necesidad de las bandas. Bueno, estamos en este programa, la gente estará escuchando esto. Imaginemos que la gente pues le mola y quiere que esto salga en físico. La gente puede estar tranquila, ¿no? De que de una manera u otra terminará saliendo en físico. Al final saldrá, lógicamente, si no, pues tiraremos de autoedición, como hicimos con los dos primeros discos. Porque es que otra cosa que dices, joder, es que estamos haciendo el idiota. Tú sacas un disco autoeditado y vendes 1000 copias de cada disco. Hablas con bandas de nombres, no puedo decirlos porque son nombres bastante potentes. Y te dicen, joder, tío, ¿qué estás contando? Si nosotros solo hemos vendido 250 o 300. Y son bandas con nombre, te podría decir los nombres y fliparías. Y te dicen, hostia, una banda muy, muy famosa de este país, que además es de los top, digamos, entre el top 10. O sea, me acuerdo que el cantante, que es muy amigo mío, me decía, tío, si nosotros vendemos unas 500 copias. No venden más. Entonces, claro, nosotros vendemos 1000 en un área muy reducida. Sí, porque luego tampoco somos una banda que las compañías, managers y demás nos hayan sacado. De hecho, no figuramos como una banda de las más famosas, tío. O sea, tú te pones a ver 50 bandas españolas y no nos mencionan. Porque la gran mayoría no sabe que existimos. Porque las compañías han hecho un desastre tremendo con la promoción y demás. Pero claro, si tú vendes 1000 copias de cada disco, se lo pasas a una compañía discográfica y esa compañía vende 800 y de esos 800 nosotros hemos vendido 500, y dices, ¿para qué me servís? Claro. Pero claro, si ahora viene una compañía nueva que primeramente te promete, no, nosotros pagamos todo, vamos a hacer algo guapo, nosotros tal, tal, tal, y luego dice, no, mira, hacemos 500 copias, me pagan la mitad y yo me quedo con 150 y vosotros vendís el resto. ¿Qué quiero yo que te hagas eso? Y luego lo que decía, no, te hago una edición japonesa. Como si me la haces egipcia, si no se va a vender allí, tío. O sea, ¿para qué quiero yo en mi casa una edición japonesa? No, y es que no, para eso me hago yo el... Claro, pero vamos a ver, ¿qué va a poner en la edición japonesa? ¿Beba Coca-Cola? Porque no lo vas a entender si está en japonés, tío. Te pueden poner cualquier mierda y decir, no, edición japonesa, pero si... Claro, luego dicen, no, es que no tenemos distribuidora como tal. Entonces, ¿qué vas a vender? Y así funcionan todos. Son gente que llegan y te dicen, venga, que yo te lo saco. Pero ¿me lo sacas dónde? ¿Cómo? ¿Lo puedes meter en Fnac? ¿Lo puedes meter en Corte Inglés? ¿Lo puedes meter en grandes superficies? No. ¿Qué haces, tío? ¿Dónde lo quieres vender? O que tengas una red de distribución muy buena. O que tengas una venta en catálogo por internet o por lo que sea también fuerte. Podría lo ser, dudo, pero es que tampoco es eso. Lo dudo tremendamente y además es que... Viendo que tienen bandas que eso que no han vuelto a repetir y bandas que no conoce nadie. Eso es porque no lo estás vendiendo. Eso no hay. O sea, de lo que prometes a lo que luego realmente haces, se ve que no hay. Sí. No hay profesionalidad, no hay seriedad, no hay infraestructura, no hay nada. O sea, y así funcionan, ya te digo, la grandísima mayoría. Luego están ese otro pequeño porcentaje de compañías que se supone que funcionan bien, pero claro, ves que los músicos están igualmente jodidos, porque si a mí me estás poniendo un videoclip de un grupo que tiene no sé cuántos millones de reproducciones y se supone que están tocando en 1000 sitios y tal, pero luego hablas con los músicos y te dicen, tío, me voy que mañana a las 6 de la mañana me tengo que levantar para currar, dices, hostias. Y encima están arruinados porque han tenido que pagar la producción del disco, ya te digo, encima te piden eso, te piden 3.000, 3.500, 4.000 pavos por editarte el disco para ellos quedarse con el dinero. Pues tío, si estás trabajando con mi producto. Sí, tú hablas no con cualquier nada. Distribuidor de cualquier material de lo que sea, ya te digo, ya sea hostelería, albañil, construcción, lo que sea. Nadie te paga para quedarte con el material, tío. Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, esto es lo que vimos en España. Salió la plataforma esta que hizo el cantante de ¿cómo se llama, tío? Ahora no me acuerdo. Bueno, Stott Van Zarius. Ah, sí, tú dices, a ver, la plataforma era no sé qué, 54 o algo así, el de Snack Killer, que era de músicos y agencia o tal. Ya me acordaré del nombre. Bueno, hicieron una plataforma llamada Stone Path Abuse, donde, bueno, pues hablaban de este tipo de compañías, de festivales, de radios que no apoyan, de medios de comunicación que tal, que te piden dinero y luego no hacen nada. Pero es que te das cuenta de que incluso la gente que se está apuntando ahí van del mismo rollo. Es como que no te acaban de decir cuáles son las compañías que te roban y te estafan. Es como que ya, bueno, sí, pero es que no podemos decir nada porque todavía a lo mejor me interesa seguir pagando para que me hagan otra promoción o yo qué sé, tío. No entiendo, tío. Y se lo dije, digo, esto va a fracasar, digo, porque es que de 5.000 bandas que se lo habéis mandado, que están en esta situación y lo sabemos de sobra, han contestado 10 o 12. De los 40 medios que se les ha mandado, que saben perfectamente lo que hoy, no ha contestado ninguno. Ninguno ha dicho, es verdad, vamos a hablar de esto, tío, y a ver si lo solucionamos de una vez, que esto es una mierda. No ha contestado nadie, tío. Nadie se atreve a decir, esta compañía son unos estafadores. Nadie, tío. Me parece increíble. Hace un par de años hablando con una banda también, que los conozco hace un montón de años, que también han sido estafados, y les digo, pero ¿cómo le habéis...? Porque además, no solo son estafados una vez, es que sacan un segundo disco y pierden todavía más dinero. Y le digo, ¿pero cómo hacéis esto por segunda vez? Ya, tío, es que si no... No nos saca el disco nadie. Pero muchacho, que has perdido 7.000, 8.000 pavos. Incluso una banda que, lo que te digo muchas veces, con un nombre bastante conocido en estos últimos años, que el batería es muy amigo mío, que te digan, es que tenemos 15.000 pavos de deuda. 15.000 pavos de deuda. No, a lo mejor ya ahora empezamos a ganar algo. Y ves que la cantante se va a un grupo, que él también se va a otro grupo, porque están intentando sacar de donde sea y están en una deuda de flipar. Y te dicen, ¿esto es lo que pretende? ¿Ganar? Y yo, en cambio, fíjate, bueno, Geray, yo, Sergio, todos vivimos de la música. Si es que somos músicos, ahora llega el verano y primavera y no paramos de tocar. Entonces, claro, ¿cómo vas a meterte con tu banda a perder dinero? Claro, claro. Al final, ¿qué acabas? Pues acabas tocando con cualquier otro que te paga, porque es lo que hay. Fuera del metal, no, te buscas la vida con lo que sea. Sí, sí. Mira, Geray está en hoteles, sí, haciendo correcto. Música ahí en Canarias. Así Geray, Sergio está en un tablao flamenco, que a veces está con un violinista, a veces está con no sé quién de técnico, y yo estoy con la agrupación de mi hermano tocando el bajo flamenco. Pascual está también un poco con un poco de todo, o sea, porque al final te tienes que salir, porque el mundo del rock y el heavy metal ahora mismo es una puta mierda increíble. Por mucho que nos guste, fíjate, te lo estoy diciendo, después de que te lo llevo diciendo 5 o 6 años, sí. Te saco otro disco de heavy metal. Correcto. Y sigo con lo mismo, pero es que verdad, hacemos esto porque nos gusta. Porque luego no recibes claro. Ayuda de nadie, incluso el mismo público te... Fíjate, ahora llega el público, te sale Ghost y te dicen que ese es el grupo favorito. Dicen, pues eso no son ni heavy metal. Es un grupo de pop disfrazado de no sé qué, pero ni siquiera son buenos. Pero yo qué sé, la gente se deja influenciar por la publicidad y les llega. Acaban siendo los peores grupos, acaban siendo los que encima son más famosos. Pues, José, nos has metido un poco de miedo y viene de perlas para escuchar el tema, ¿no? Sí, porque... Porque miedo va... La cosa no pinta bien. ¿De qué va el tema exactamente? ¿Miedo? El tema va de estos últimos años, de todo lo que está ocurriendo a nivel mediático y político, que estamos constantemente con amenazas de leyes que nos van a joder la vida, de guerras que nos van a joder la vida, de situaciones, ahora viene también para colmo un meteorito. ¿Sabes? Es todo miedo. Los medios de comunicación te están hablando que al día a día el porcentaje de destrucción es más grande, el porcentaje de guerra nuclear cada vez es más grande, el porcentaje a enfermar por culpa de la comida cada vez es más grande, de la contaminación cada vez es más grande, luego todo es mentira, porque luego todo son cosas de conspiranoicos. Es un poco como la película de, no sé si la has visto, está de DiCaprio y Jennifer Lawrence, sí, la de No mires arriba. Muy chula. Es todo mentira, pero... ¿Es la de Mira al cielo o algo así? No mires arriba, se llama. No mires arriba, correcto. Que todo el mundo está cayendo un meteorito y te dicen que no, que es mentira, pero te siguen metiendo miedo y te siguen metiendo miedo. Y eso va la canción, básicamente, de que nos hemos quedado en una época en la que todo es vivir con el miedo de que te pueda venir una nueva enfermedad, una nueva pandemia, un nuevo tal, pero ya digo, no, no hay respuestas por ningún lado, nadie te dice nada, los medios de comunicación te mienten, la Organización Mundial de la Salud te miente, es todo un desastre, tío. O sea, bueno, te hacen ponerte una vacuna obligatoriamente, amenazándote con encerrarte en tu casa, incluso con ir a la cárcel o que te multen. Y ahora se descubre que la vacuna está causando un montón de problemas, que hay gente que está recibiendo ya indemnizaciones por los efectos secundarios de la vacuna, y todavía te dicen que no, que si viene otra pandemia te vas a tener que meter otra vacuna más, del mismo tipo. O sea, es como que estamos locos, tío. Y la gente vive con miedo, no salen a la calle, no se manifiestan, no sé. Fíjate, ahora mismo incluso los bancos. O sea, tú pagas, haces un bizun a un colega y el banco te manda una notificación diciendo, ¿y este bizun? Sí, y te están amenazando con que si sacas dinero o metes dinero de tu cuenta, de tu banco, sin ningún motivo, te pueden caer hasta 15.000 euros de multa por tratar con tu dinero. O sea, nos tienen metidos en un miedo constante, y esto viene muy bien con lo que hablábamos del disco Regénesis. Acuérdate que al final de la historia de Regénesis termina con una batalla brutal, porque la gente, el ser humano como tal, se cansa de esos supuestos dioses, Anunnakis, y los machaca y los destruye a todos, exactamente. Pero no solo Anunnakis, porque no. Anunnaki es de la cultura de Mesopotamia. Sí, correcto. En Sudamérica, en el norte de América, en China, en África, en el norte de Europa, en todos te cuentan la misma historia. Está la historia del diluvio y la historia de las guerras contra los dioses, donde correcto. Los echaron. Y estamos en ese punto, en el punto de esclavitud, que aunque creamos que somos libres, pero no es verdad. O sea, si el banco te está diciendo este dinero que haces es porque eres esclavo de ese banco. O sea, si te compras una casa tienes que tener cuidado porque el banco te la puede quitar y te puede dejar en la mierda. Tengo un montón de amigos que se compraron el piso en la época tal y ahora tuvieron que dejar el piso, se han quedado con una deuda y han perdido todo. O sea, nos hacen vivir con miedo. Pues de eso va esa canción. Así que vivimos en un mundo lleno de hijos de puta, básicamente. Bueno, aquí tenemos a José dándonos positividad y optimismo. Escuchemos temazo llamado Miedo. José, y ya dejaremos Holocausto para el final, lo que es el tema homónimo. He disfrutado mogollón, como siempre, contigo. Como siempre, nos hemos ido por las ramas, hemos hablado de cosas reales, hemos hablado de conspiración, de personajes, de fantasía, de realidad. Ahí nos queda esa duda. De diversas historias que, en las cuales tú te basas para hacer letras, con las cuales juegas. Un disco muy completo. Musicalmente yo creo que la gente habrá disfrutado como unos enanos. A mí me ha parecido un discarral. Espero que vaya, que tengáis suerte, que vale la pena, que una banda como Mercurio... Bueno, sé que como mal menor acabará saliendo de alguna manera o de otra, ¿no? Pero siempre es mejor... A ver si a la cuarta va la vencida. Sí, pero siempre es mejor tener un respaldo con un sello o con una, o con gente que sepa conducir un producto, ¿no? Darle promoción, que claro, llegue fuera de nuestro país, etc, etc. Ahí nos queda... Ha sido la base del comercio de toda la vida. Ya. Tú puedes tener un producto muy bueno de tu huerta, pero si no consigues a alguien que te lo venda... Claro. Y que te lo dé a conocer, sobre todo, porque el que te lo venda es quizá lo menos, ¿no? Pero si nadie te conoce, nadie sabe que tienes un pan, nadie va a saber dónde tienes la panadería, por lo tanto no vas a poder vender nada. Entonces ese es el problema que hay en día. Y eso hablando del tema de físico, si hablamos de subir a plataformas, darle promoción en las plataformas, saberlos colocar, saber estar en Bandcamp, Calla, que llevo 2 días loco con el puto Spotify, tío. Por eso. Madre mía, hazte una cuenta de Spotify para artistas, vale, me voy a meter, vale, tienes que tener un tema subido. Hostia, me meto en Spotify, voy a meter el tema. ¿Dónde pongo el tema? Para meter el tema tienes que ser de Spotify para artistas, pero estamos tontos. O sea, yo no he visto una cosa que funcione tan mal como Spotify, tío. Increíble. Lo de SGAE y lo mismo. El otro día, mira, voy a SGAE y ya no hay nadie. Hostia. Vas a registrar cosas que tienes, que por si internet. Parte de la novela que tienes, que si da, que si igual. Vas allí y hay una chica y te dice la chica, no, es que aquí ya no se hace. ¿Dónde se hace? En internet. Claro. Ya que está mirando en internet y no hay ninguna opción. Bueno, te dan un teléfono para que llames entre las 10 menos cuarto y las 10. Que me lo dijo así, dice, porque va a ser la única hora en la que te lo pueden coger, para que te vayan dando paso a paso cómo registrar los temas. Tío, no puede ser tan fácil como YouTube, que subes el tema y punto. ¿Sabes? Subes tu vídeo, pues eso tendría que ser igual. Pues no, tío, te lo complican de una manera que no me extraña que haya gente que diga, mira, que le den por culo paso. Sí. Muy bueno. Ya vemos que es todo facilidades, ¿eh? Ya vemos que es todo facilidades. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, José, lo que quieras decir a la gente, tienes ahí ya los últimos minutos y despediremos. Nada, con el principalmente tema. Principalmente que el que lo escuche, que le guste, que lo disfrute, que aunque no sea de su rollo, pero si escucha las letras y puede investigar un poco sobre lo que hablan y tal, creo que también saldrían ganando en ese aspecto. Que creo que es un trabajo que merece la pena escuchar. No es porque la haya hecho yo, pero creo que, no sé, cuando haces las cosas tratando de darle la mayor calidad posible, pues esperas que alguien lo aprecie. Que espero que el público hoy en día deje de ser tan picajoso con las cosas, ¿no? Que deje de ser tan crítico, que disfrute simplemente de lo que escucha o de lo que ve, ya sea música, llevar, cine o televisión, que se dejen llevar exactamente, claro. Que se dejen de buscar el lado técnico, que... Exacto. Que nadie es especialista de nada, que nadie es experto en nada, que al final esto es arte y como arte es subjetivo y te puede evocarte mil cosas. No hace falta, simplemente es eso, que la gente lo disfrute, solamente con que la gente le guste y tenga ganas de oír más, con eso yo creo que me doy por satisfecho. Pues mejor manera de acabar, yo creo que ninguna. Nos despedimos con Holocausto. Tema RAL, podríamos decir la pieza más épica del trabajo, el tema más extenso. Posiblemente la más épica de la historia de Mercurio, porque además tiene muchas referencias a otros temas. Sí. O sea, el que nos conozca escuchará un montón de melodías y cosas que diga, hostia, esto de tema, etcétera. Es, digamos, el cierre de toda esa. Tetralogía es. Tetralogía. Tetralogía, sin claro, mirarlo, tetralogía. Claro. Estaba yo ahora buscándolo, he dicho tetralogía. Tetralogía, señor José, tetralogía. Ay. Sí. Menos mal que no me ha hecho falta buscarlo en el diccionario. Pero le tengo. Coño, es que, a ver. Es que es complicado, no lo hacen difícil. Cuartología quedaba mucho mejor. No, yo es que estoy mirando aquí en un foro y es peor, ¿eh? O sea, tiene una discusión peor que la nuestra. No, es tetralogía. Ahora que estaba yo ahí. Que por cierto, tetravic. Mono. Claro. Mono, dilogía, trilogía y tetralogía, exactamente. Claro, y pentalogía. Pues eso. Tetralogía, así que José, querías decir tetralogía. Tetralogía, sí. Bueno, en el tema de, en el disco anterior de Genesis teníais también el caso de los dioses, que era también otro de los temas épicos. Pero sí, este podríamos decir que es un tema súper épico, empieza lento. Bueno, empieza con un poquito de punteos y eso, lento, y luego se coge a saco. Tienes ahí una emulación. Tiene una intro, ¿eh? Y luego sí, luego. ¿Tienes ahí un poco un momento de sentirte Rock Halford? ¿Metal God? Sí, vale, ya sé cuál dices. Sí, la parte medio casi final. Sí, correcto. Así sí, que la parte después de las dos bombas. Así que la verdad que es un temazo, José. Reitero, he disfrutado como un enano, como el puto disco este. Espero que esté pronto, lo más pronto posible, con posibilidad de hacernoslo físico. Y si no, saber que la gente sepa que, ya sea pronto o tarde, lo tendrán disponible de alguna forma. Y que, no sé, supongo que empezaremos a difundir en otros sitios, en otras emisoras de radio. Iréis, supongo que os pondréis en contacto con otros sitios para empezar un poco a difundir lo que es el trabajo. Y que espero que tengáis mucha suerte, José. Esperemos, a ver qué sale, vamos a ver. Y si no, pues eso, tiraremos de autoedición y ya está. Pues, y a venta por correo, como hemos hecho siempre. Como tiene que ser. Pues nada, así que los que les mole esto, sobre todo me gustaría que la gente escribiese, que nos dijese qué les ha parecido, qué tal, qué opinan del disco en esta primera escucha. Si, no sé, si eres seguidor de Mercurio, pues qué pensáis. Y si no lo sois y os ha molado, pues lo mismo. Así que tenéis distintas redes, Facebook, tenéis iVoox, ya sabes, tenéis un montón de plataformas. José, tío, muchísimas gracias, como siempre. A ti, Kiko, un placer, tío. Vamos hablando. Un abrazo. antes de continuar, pararemos a observar, tratando de comprender que así empieza el final.